zona del metal. Hey amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes, les habla su amigo y servidor Patrick desde la Caverna Infernal. Aquí un sábado más, 26 de mayo, vamos a, bueno, de regreso, se puede decir, de unas pequeñas y cortas vacaciones que por ahí nos tuvimos que quedar obligados. Así que deseando estábamos ya por venir aquí a nuestro programa y meterles en la vena y en el cerebro 3 horas de buen rock y metal. Y cómo no, pues también adelantando también este programa. Este programa es muy especial, ya que adelantamos pues por motivos de deporte, se puede decir, que tenemos que adelantarlo a partir de esta hora y que vamos a ir poco a poco pues desarrollando el mismo. Bueno, pues esta tarde también tendremos aquí un montón de música, un montón de bandas también que tendremos por acá ir descubriendo. Asimismo tenemos entrevistas e invitados de esta tarde aquí en la Caverna Infernal de mi hermano querido, el gran Eros Alcarín, que ya lo tenemos acá en cabina también para hablarnos un poquito de su fiesta, de ese aniversario. Ya le vamos a preguntar cuántos aniversarios exactamente y reales son, porque es el primero que se va a dar en la Sala La Mala este 2 de junio, sábado 2 de junio, estará presentando ese La Puerta de la Noche Fest, el Summer Edition 18. Así que estaremos hablando un poquito con él, que nos va a contar, ya se va a poner al micro ahí a saludarles. Estarán los valencianos de Dear Great Ignis Anima y Helis Nebula o Helis Nebula madrileño, las dos bandas madrileñas acompañadas de estos foráneos que son grandísimos también, estas bandas que la verdad que están también estrenando disco y qué se puede decir de ellos. ¿Quién más para que nos cuente todo? Pues el gran Eros, que ya lo tenemos por acá. Hermano, bienvenido. Muchas gracias, Patri, bienvenido. Y muchas gracias por dejarme venir una semana más. Bienvenido tú, que has estado de vacaciones, ¿eh? ¿Cómo es de envidia, eh? Ya sí, está, ya es está, muy ya mala. Está. Es muy mala la envidia. No, de verdad, muchas gracias porque bueno, pues nos apetecía mucho venir a contar a tus oyentes todo lo que podamos sobre la Puerta de la Noche Fest, y agradecido siempre de tu apoyo que siempre está aquí. La verdad que para nosotros es también fiesta porque es nuestro hermano, nuestro programa hermano que estamos también nosotros por ahí colaborando con una pequeña sección, pero que nos alegramos mucho por esta fiesta. Y la verdad que les invito a todos los oyentes de que se den cita, porque así como pedimos siempre que apoyen las bandas emergentes, apoyen las bandas del underground, pues también pedimos que apoyen a los programas pequeños, así como los nuestros, pero que hacen una gran labor y que también pues curramos. No solo es venirnos a sentar detrás de un micrófono y a echar música, no, también hay un poquito que investigar, un poquito de hablar, contestar y muchas cosas que están por detrás. Ya sabes tú que sí, que esto parece que no, pero lleva un gran trabajo, como el tuyo, como el de muchos otros compañeros que hacéis un trabajo increíble. Y bueno, pues claro que sí, claro que necesitamos todo el apoyo de la gente que está ahí al otro lado del ordenador o del móvil o de la radio, de cualquiera de los modos que nos escuchan. Para nosotros es muy importante, porque yo siempre lo digo en el programa y sé que tú también lo has dicho alguna vez, por mucho que nosotros queramos, si no hay nadie al otro lado, no sirve de nada. Así es, porque la verdad que su apoyo es fundamental, su apoyo es importante para nosotros también poder seguir apostando y aportando pues a esta rica escena que es inmensa, porque la verdad que es infinita. Cada día se ve más talento, sale más talento, y esto pues también hay que tratar de sacarlo de donde está refundido, ¿no, querido? Yo creo que sí, Patri, ya sabes que que tanto en La Puerta como en tu programa intentamos bueno, por dar cabida a esas bandas que a lo mejor no llegan tanto, pero que nosotros confiamos mucho en ellas y en su talento. Y yo creo que bueno, que algo estaremos haciendo bien, con que una sola persona descubra una banda en nuestros programas, en el mío y en el tuyo, estoy seguro que también. Yo me doy por contento. Y muchos, porque ya lo, ya lo has dicho, muchísimos. Que son muchos programas los que estamos tratando de luchar por ello. Bueno, pues nada, eso ya mismo, mientras estamos aquí acomodándonos un poquito y todo, pues hemos arrancado. Y por cierto, también luego tendremos un sencillo y humilde homenaje emotivo también que le hacemos a nuestro queridísimo amigo José Cabrera, que hace 15 días atrás tuvimos la desgracia de perderlo, sí. Y que la verdad que nos ha pillado a nosotros fuera de la onda, y ahora estamos pues aquí tratando de darle ese sentido homenaje que para nosotros es muy sencillo, pero lo hacemos con mucho cariño y mucha pasión allá donde esté, y no solo a ti, José, sino también a nuestro queridísimo amigo también, Juan Antonio, también, que recientemente, hace 2 días atrás, también estuvimos, perdimos este gran, sí, talento madrileño, que hablaremos un poquito con Jorge Castro, quien fue pues su compañero en Natal Fry, uh-huh, y recordaremos también la voz de este grandísimo cantante y guitarrista que se nos va. Sobre todo a mí lo que más me jode es de que se van jóvenes, sí, muy jóvenes, y, sí, y que la verdad que no sé, cosas que a mí se me vienen a la mente, que hay veces que cuando están en vida a veces pues no se les da mucha repercusión, pero una vez que nos faltan pues nos damos cuenta del valor que nos daban y el valor que son. Yo creo, Patrick, que bueno, en el caso de José, que es el que más cerca me toca, pues se le ha reconocido mucho su valía como persona. Y eso es con lo que nos tenemos que quedar, no solo con él, con todos los compañeros, que llevamos un mes duro, que se están yendo, sí, que se están yendo muchos amigos y mucha gente de nuestro círculo, y eso siempre te hace pensar, ¿no? Y te hace pensar que eso, lo que tú dices, que se van jóvenes, que el maldito cáncer que está arrebatándonos un montón de gente talentosa y bueno, pues gente muy valiosa. Sí. Pues aquí estaremos, acordándonos de ellos, porque como dijimos ya, creo que en La Puerta, dijimos también en el programa de Conan, y diremos un montón de veces, no se olvida, no se va nadie al que no se olvida, y nosotros seguiremos poniendo la música tanto de Natal Pride como de Ruta 42. Aparte también hemos querido comenzar el programa recordando también a una vieja gloria también que nos dejó el año pasado y que la verdad pues nos pegó un patazo en toda la boca, y porque muchos se puede decir de mi leva, de nuestra leva, hemos mamado de su música. Sí. Hablábamos del gran Elkin Ramírez, recordando con su banda Kraken, ese silencioso amor que a más de uno pues nos ponía la piel como escarpia. Así, sí, que la verdad que queríamos arrancar ese programa así, y también decirles que estaremos rindiendo un homenaje también con su música, recordando allá donde estén a Ángel, de vocalista de Alambrada también, que desgraciadamente se nos fue, y luego pues también a Javi Ramone, al gran Carromoto también, que otro indiscutible también, que quién no se puede acordar de este grandísimo chico que hacía rock, uh-huh, que inclusive dejó un disco ahí, y también pues recordaremos también con un temita que para todos sus seguidores. Y por ahí al gran Gitar Cuesta también, que empezábamos el, claro, año con esa, bueno, horrible noticia, y la verdad que para nosotros, ya les digo, que ha sido un verdadero patada, una buena patada que nos ha dado en todos, sí, los bajos. Sí, es verdad, llevamos una temporada que se van un montón de amigos, que se van un montón de conocidos, y bueno, y muchos más, ¿no? Porque es lo que hablábamos fuera de micro, mucha gente que no conocemos, que seguro que lo está pasando mal con esa dichosa enfermedad. Bueno, además, imagino que todos hemos crecido con José Antonio Manzano, que también mañana también se le celebra un homenaje aquí en Madrid, por fin un homenaje en vida. Se le celebró también en Barcelona el 13 de mayo. Entonces yo creo que es muy bueno que nos vayamos concienciando de todas estas cosas y que valoremos a la gente cuando está. que después se van y los echamos mucho de menos. Mucho de menos, así es. Sí. Bueno, pues mientras llega la tarde, porque también tendremos aquí la visita de los chicos de Ruta 42, sus compañeros que vienen para hablarnos un poquito, darnos a conocer muchas anécdotas que pasaron en vida, tanto como músicos como personas, porque la verdad que antes de ser músicos y compañeros tienen que ser verdaderamente amigos para compartir muchas cosas. Sí, y muchas sí, sí. César nos lo contó, que Ruta era como una familia, y me imagino que ahora lo contará él, ¿no? Yo no quiero tampoco desvelar nada, pero él lo contará, que son, al final, los grupos pequeños, estos mal llamados grupos pequeños, ¿no? Estos grupos que a lo mejor no están tan en el candelero, y que son los que realmente los que están en nuestros programas y con los que tenemos más afinidad, ¿no? Con los que tenemos más amistad, que una amistad que va más allá de la música, pues al final nos hacemos pequeñas familias, ¿no? Porque son gente que tiene los pies en el suelo, gente que bueno, que hace esto porque como nosotros, porque les gusta, porque lo aman, y eso hace que ese cariño se transmita, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que somos todos una gran familia y que cómo no nos vamos a acordar de esas pérdidas. Bueno, pues lo dicho, eso y mucho más esta tarde aquí en Zona del Metal, y no te olvides nunca, síguenos en las redes sociales, ahí como Zona del Metal, y déjanos ese like o ese comentario que la verdad que nos hace muy bien. Y igualmente, pues ya te desvelaremos los programas también, que estaremos retransmitidos los días martes desde a ver, se me va, de Heavy Metal Mansion. Ajá. Desde Puerto Rico, a partir de las 5 de la tarde, hora de Puerto Rico, por acá 23 horas, 11 de la noche, acá en España. Y también los días jueves desde México en Metal Corrosivo, los días jueves desde las 5 de la tarde, hora mexicana, por acá 12 de la noche, así que también estaremos ahí los días jueves, amanecida de viernes. Igualmente en Asalta Mata Radio estamos ahí también ya metidos ahí en la parrilla, así que estaremos los días sábados a partir de las 3 de la madrugada, hora española, hasta que el cuerpo aguante, sí señor. Y cómo no, aquí en Ágora Sol Radio, en directo, en riguroso directo, a partir de las 17 horas 30, 20 y 30 de la noche. Hoy, por ser sábado especial, estamos aquí adelantando este gran programa. Así que desde Madrid, España, nos vamos hasta Bielorrusia para escuchar a los Raventhron, que nos traen un gran tema, los Bosien, y que espero que lo disfruten, porque trae de su disco Ajan Mortium Cynica Sodak, de este 2018 que están estrenando. Luego estaremos escuchando a los norteamericanos Luciferian Insectus con ese temazo que lleva por nombre El Paradise of Lord Baphomet. Así que del gran disco que sacábamos por allá del 2014, Sambam Beherin, un gran tema, así que espero que lo disfruten. Y vamos hasta la ciudad cafetera, hasta Bogotá, hasta Colombia, para escuchar a los míticos y a los chicos de Bloody Death, una banda también que están ahí dejándonos unos temas pues por acá para el programa. El tema que nos dejan ahora pues los chicos es Blood Generation, y el disco del que extraemos este tema es Destruyendo los Mitos. Y terminamos en Quito, Ecuador, para escuchar a la banda Mamá Vudú con el tema Incéndialo Todo, del LP Luna Lombriz del 2000. Así que quédate con nosotros, ya volvemos con más Zona del Metal. zona del metal. Zona del metal. zona del metal. Zona del Metal. We'll be right back. zona del metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando Carromato, una banda desde Granada también que queríamos dar también, rendir homenaje también a ese gran amigo de la música como es el grandísimo José Ibáñez, más conocido como Carromato, que tristemente también nos despedíamos de él, nos dejaba hace muchos días atrás, ¿no? Ya... dos semanas, ¿no? No hace demasiado. Tampoco, sí. Fue por la época de José. La época de... y la verdad que este año pues nos está dando palo pues por todo lado y nada, pues decir también que era un tipo, un artista también que tenía su banda que lo denominaron Carromato y más era en afán de la superación y el deseo de romper barreras, creado tanto por el propio Carromato como era José Ibáñez, como por el resto de los integrantes que conforman esta fantástica banda. Un gran sueño, un fantástico sueño que día a día se veía o se iba convirtiendo en una sólida realidad. Hasta que la muerte pues no los arrebató y dejándonos pues ahí como legado un precioso disco, un gran disco. Y prueba de ello pues estábamos escuchando ese Carromato. Así se llama el disco, el tema que escuchábamos y la verdad que grandioso, grandioso este gran artista granadino. Pues lo dicho... Ahí estábamos también dejando... Sí, también haciéndole el pequeño homenaje a Carromato. Bueno, pues y la verdad que seguimos por acá también en Zona de Metal, mandándoles muchos saludos a toda esa linda gente que nos escucha del otro lado del charco también, que están recién ahí bostezando y alzando los brazos, recién despertándose, bajándose de la cama. Algunos ya están desayunando. Pues la verdad que un enorme abrazo para todos ellos y que gracias por estar ahí. Y que nada, pues cualquier cosa, cualquier comentario que nos quieran dejar en las páginas, pues serán bienvenido. Nosotros pues acá con el grandísimo Erro Sacarín, que ya vamos a dar la salida para hablar un poquito de ese de ese gran festival que tienes, el aniversario de la Puerta de la Noche. Sí. Que la verdad que se viene una auténtica fiesta. Vámonos para allá para hablar un poquito aquí con nuestro colega y que la verdad que para nosotros es un placer formar parte también aquí y tenerle aquí como hermano, porque es para nosotros, es un hermano, ha sido nuestro colaborador en las presentaciones, sí, de nuestros verdad. Aniversarios y la verdad que nosotros aquí lo tenemos y encima ya es compañero en emisora. Es verdad, y también de Zona de Metal, que también me dejas hacerte esa agenda de conciertos todas las semanas. Así es, todas las semanas está por aquí. Sí, la verdad es que tenemos, sí, Zona de Metal es el programa hermano de La Puerta, empatía, definitivamente. Una empatía brutal. Bueno, vámonos para allá a hablar un poquito. Venga, vamos. De tu festi, y para mí pues la verdad que es un honor. Zona del Metal. Bueno, seguimos acá en la Caverna Infernal, aquí enganchándonos ya para hablar un poquito con nuestro queridísimo hermano Eros Arcarín. Nuevamente, hermano, bienvenido. Muchas gracias, Patri, bienvenido y bien hallado. Aquí un placer estar aquí en tu programa, como siempre. Bueno, vale, pues ahí no nos agradezcas, ya sabes que este es tu casa y lo que... Lo sé, pero siempre es un placer venir y siempre es un placer que me invites, sobre todo para hablar de un festival o de una fiesta. Por cierto, desde ya pues invitarles a toda esa linda gente que el día 2 de junio, sábado 2 de junio en la Sala La Mala, esto está por Metro Línea 5 y Línea 10 en Casa de Campo y también cercanías de Aluche, también tendremos por ahí un poquito de cercanía también de la sala. Y también decirte que esto será a partir de las 23:30 cuando se den cita, cuando comience este magnífico aniversario, esta magnífica fiesta de un programa hermano que día a día lucha, trabaja, se compromete por el bien de nuestra escena y que para nosotros es placentero tenerle de nuestro lado, el gran Eros Arcarín y su queridísimo programa La Puerta de la Noche. Bueno, pues lo dicho. A ver, Eros, ya que estás ahí. Cuéntame. Contra la pared y te voy a fusilar por acá. Cuéntanos, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo está ese cuerpo? Bien. ¿Cómo te bien. Sientes? Después de las Urme Metal Nights, conseguimos sobrevivir. Y bueno, la verdad es que fueron dos estupendas noches, también en la Sala La Mala. Y aquí estamos, hoy para hablar de otro festi, para hablar de La Puerta de la Noche, del Festival de La Puerta de la Noche. Muy, muy contento, con muchas ganas de que llegue el 2 de junio y de veros a todos los posibles allí, a todos los que queráis venir, claro. Debo decir también que agradecer también a todas esas bandas que se apuntan para poder participar en nuestros aniversarios de nuestro programa, porque eso también hay que reconocerlo, que es que no es que uno se les esté llamando, no, al contrario, son ellos los que primero se ponen en contacto y dicen, quiero participar. Yo de hecho quería contarte que al final el festival salió como, bueno, pues, como unas serendipias, ¿no? Fue ahí una conjunción de gente, una conjunción de factores, y que fueron ellos, fueron tanto Helix como Ignis Anima y por supuesto Begoña de Urme Metal y Juanjo y Jota de Scream for Me, Manu también. Fueron ellos casi los que me empujaron a organizar este festi, porque yo tenía mis reservas, ya sabéis los que me conocéis que soy demasiado prudente algunas veces y tenía mis reservas, no sabía si podía funcionar y yo decía, ¿qué me va a venir a ver un festi de La Puerta? Pero bueno, han sido ellos y estoy muy contento, la verdad es que deseando que llegue el sábado ya. Ya que estamos aquí, ya cuéntanos, desvélanos. ¿Qué aniversario es el que...? Bueno, pues es... Aunque sea el primero. Sí, pero... es el primer festival, realmente, pero llevamos 4 años en antena ya. Lo que pasa es que es verdad que por motivos de trabajo y por diversos motivos, pues hemos ido parando durante temporadas o, bueno, pues épocas que no podíamos hacer el programa, por eso, por trabajo, por algunas historias así. Así que esta semana próxima, la semana del festival, emitiremos nuestro programa 132... Y aparte de los especiales y de esas locuras que hacemos de vez en cuando, así que yo calculo que habrán sido unos 2 años efectivos, pero van ya para 4. Ya van 4 años en antena, la verdad. 4 años ya. Sí. Parece que los años pasan volando. Pasan volando, sí. Y la verdad, ¿qué te ha supuesto todo esto hasta el día de hoy? Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho renunciar a cosas. Y... la gente, lo decía antes y lo digo muchas veces, la gente piensa que esto es venir aquí, echar un rato con amigos, que siempre es agradable y divertido, pero hacer un programa conlleva mucho trabajo, mucho estar pendiente de conciertos, de festivales. Y responsabilidad. Mucha responsabilidad con las bandas, porque a lo mejor un día no te apetece estar porque no te da la gana. O porque te apetece quedarte en tu casa y estás aquí, pues en tu caso hoy, que yo sé que hoy es un día difícil para ti también para hacer el programa, pero estás aquí porque vengo yo, porque viene la gente de ruta. Y esas responsabilidades hay gente que no las entiende. Entonces supone mucho esfuerzo, dedicarle mucho tiempo, mucho tesón y sacrificar muchísimas cosas. Eso que la verdad que estamos con un pie, siempre estamos jugando en el hilo de la vida, sí, siempre con un pie fuera de casa. Sí, es verdad. Hasta que la parienta diga antes, mira por allá, que siempre estamos jugándonos con ellos, ¿no? Sí. Pero bueno, lo importante y lo bonito es esto, disfrutar con ustedes, compartir cosas, compartir canciones, compartir bandas. Desde luego que tienes toda razón. O sea, si me preguntas ¿qué me ha supuesto estos 4 años? Pues eso es la parte negativa, ¿no? Todo ese esfuerzo, o entre comillas negativo, ese esfuerzo, ese tesón, ese tener que estar ahí día a día porque no descansas ninguno. Cuando no tienes que preparar el programa, tienes que hacer el guión, tienes que hablar con bandas, tienes que buscar música, tienes que buscar conciertos. Pero luego habría que ver también todo lo que nos da, ¿no? La cantidad de gente que conoces, como en nuestro caso, por ejemplo, que nos conocimos por la radio. Nos conservamos jóvenes porque estamos todo el día saliendo. Conoces a muchísima gente, no solo de bandas, ¿no? Oyentes, bueno, pues sobre todo gente, eso, gente que está al otro lado y que le pones cara, ¿no? Gente de las redes sociales, gente que escucha tu programa, gente que ves en los conciertos, compañeros, amigos, músicos. Y eso también te genera una satisfacción. Simplemente con que alguien te diga, oye, pues me gusta mucho tu programa, pues ya te da una satisfacción enorme. Son cosas que aparentemente, pues mucha gente también, hay que hablarlo, mucha gente también se equivoca en el tema, sí, en el término de lo hago por sí, por hobby. Sí. ¿Qué opinas tú de cuando te dicen eso? Bueno, yo siempre me gusta. Siempre que me preguntan esto, me acuerdo de Lane Lacy, el vocalista de Jolly Joker, que decía, nosotros somos semiprofesionales. O sea, cobramos como un amateur, o sea, cero, y trabajamos como un puto profesional. Y es verdad. O sea, nosotros, que nadie piense que nos llevamos algo de esto. O sea, todo lo que nos llevamos es esa, es la satisfacción personal. Yo, para mí, esto deja de ser un hobby cuando le dedicas todo tu tiempo. Y cuando le dedicas muchos desvelos y muchos esfuerzos. Y pasa a ser algo más serio. También es verdad que no todos nos tomamos las cosas de la misma manera. Y que a lo mejor yo, alguno me dirá, tú es que te tomas las cosas muy a pecho. Que es verdad. Pero bueno, pues hay gente para todo. Yo soy de los que me aficio con poco. Qué buena. Y me cuesta. Pero es verdad que también le pongo mucho empeño y mucho tesón a casi todo. Y no sé, y creo que pues eso, que eso, pues en el fondo tiene su recompensa, ¿no? Ya te digo, que alguien te diga, oye, pues me gusta tu programa, oye, pues me gusta lo que pones, me gusta, no sé, me gusta escucharte, me acompañas por las mañanas, me acompañas por las tardes, oye, pues mira qué bien. Qué bonita voz tienes. Sí. Ah, eso, bueno. ¡Qué bonita voz tienes! Bueno, pues sí, también, eso también. Pero ya sabes lo que siempre digo, si la voz del locutor te enamora, no te pases por la emisora. Eso está muy bien, ¿eh? Qué buena esa. Sí, sí. Oye, bueno, esa recomendación que ha hecho Erros, sí, está cojonuda. Sí, sí. La verdad que todo esto es una gran pasión, sí, que se tiene tanto músicos como la gente que estamos detrás de un micrófono. Sí. Y que lo más hermoso de todo esto, que es que cuando vas o armas un evento o un, sí, concierto, que va dedicado para una fecha exclusiva para tu bueno, tu programa. La verdad es que queríamos aprovechar. Nosotros la idea principal era meter 5 bandas. Porque son muchas las bandas que han pasado por la puerta de la noche. No sé, el otro día echando cuentas así, llevamos 130 programas, hecha una media de 20 bandas por programa que suenan. No sé, pueden haber sonado fácilmente 1000 grupos en la puerta de la noche en este tiempo. Así, grosso modo, no sé. Entonces, ¿cómo puedes elegir solo a 3 bandas? Es muy, muy, muy difícil, ¿no? Realmente Ignis y Helix, pues son como familia. O sea, suena, a lo mejor puede sonar muy, muy manido el término, pero es verdad. O sea, yo los considero como familia. Y me veo en muy cercanos. Sí, muy cercanos. Y los veo a ellos y me veo yo de joven. Entonces, pues eso es para mí, que, bueno, los tengo mucho aprecio, es indiscutible. Y The Third Grade son una banda con la que desde el principio conecté y somos también, creo que tenemos muy buena amistad o por lo menos mucho trato. Y me acuerdo que hace ya mucho tiempo les dije, si alguna vez organizo un festival, vendréis a tocar vosotros. ¿Se ha dado el tema? Se ha dado el tema y aquí están los chicos de Third Grade. También nos unen amigos comunes, ¿no? Como es Begoña Urmeneta y de Urmemetal Sponsors. Y bueno, pues también ya te digo que su ayuda ha sido muy importante. Así que ahí estamos, a ver qué tal. Sí, una noche muy importante. Decidimos también que fuera el 2 de junio, porque bueno, pues para intentar, ya sabes, la típica pelea con que coincidimos 17 eventos todas las noches en Madrid, pues bueno, intentar que fuera un fin de semana antes de los festivales grandes, que ya tuviéramos casi terminando la temporada de La Puerta, que termina la semana que viene con el último programa, para también irnos a descansar, que ha sido un año duro. Y bueno, pues salió el 2 de junio. Mira, o sea que ya piensas ya desde junio prácticamente coger sí. vacaciones. Sí. ¿Y se sabe cuándo se vuelve? Volveremos en septiembre. Volveremos en septiembre. Menudas vacaciones te vas a dar. Este año sí. Este año sí. Este año la verdad es que ha sido un año duro para La Puerta. Duro no, ha sido un año de mucho curro. Ha sido el año de sacar La Puerta fuera de los estudios de La Puerta de la Noche, como yo digo, para traerlo aquí. Bueno, primero estuvimos en Gonarrec, allí con Nano, en uh-huh. los estudios Gonarrec. Luego ya vinimos aquí a los estudios de Agora Sol. Y ha sido un año intenso, de mucho trabajo. Hemos crecido, la verdad es que creo que hemos crecido un montón con la salida del programa a la calle y con tener un estudio físico donde poder hacerlo. Y bueno, nos han empezado a emitir en un montón de emisoras. Con lo cual, no sé, hemos dado el salto a la FM. Yo creo que ha sido un año importante para La Puerta y es una buena fecha para celebrarlo, genial. Yo creo. Ya no nos sigas contando más, vamos a escuchar música. Venga, vamos a también poner la música, para sí. la gente que quiera, o que se esté indecisa todavía en ese día no ir. Vamos a poner música de las bandas que se van a presentar esa noche sí. para que no faltes. Eso sí, eso vamos sí. Vamos a escuchar, de fondo estamos escuchando a los grandísimos madrileños Feliz Nébula y pues... Vamos con ello, ese discazo que tienen los Helix, ese gran trabajo de death metal técnico y melódico que seguro que va a sorprender a más de uno, supuesta en escena. Un gran álbum. Sacaron por allá por el 2016 con 11 temazos sí. y que vamos a compartir también el The Lies of the Dying Universe. Eso es. Vamos a escuchar de ese gran álbum un tema. Tú me dirás con cuál arrancamos. Pues yo arrancaría con uno de mis favoritos, que es God is God, que creo que es el segundo tema, si no me equivoco. Segundo ¿no? tema, sí, perfecto. Pues lo dicho, para todos ustedes, vayan, aquí les dejamos. En Zona del Metal les dejamos aquí un aperitivo, un abre boca de lo que se encontrarán el 2 de junio en la Sala La Mala. Así que no te lo pierdas. zona del metal. Seguimos acá en Zona del Metal. Ahí estábamos escuchando a los madrileños Hellish Nebula. Bueno, pues Erros, cuéntanos cómo se apunta esta banda madrileña a este gran festival, porque la verdad que también de decirlo que su vocalista pues también tiene un segmento en La Puerta, ¿no? También Mike nos trae en La Puerta de la Noche la actualidad de la asociación a la que pertenecen, que es la asociación Más Volumen, una asociación de Rivas que se encarga de ayudar también a los grupos, no solo de rock y de metal, a bandas emergentes de la localidad, de Rivas. Y es que ya te digo, fue tanto idea suya, de Miguel, de Mike, como de Easy, del vocalista de Innis Anima, y de Begoña. Fueron los tres que me liaron ahí un poco para hacer el festi. Y claro, pues si es que fueron ellos. Y desde aquí mandar un fuerte abrazo a las bandas también que van a participar aquí, que también son amigos de nuestra casa. Claro que sí. Y la verdad que son unas grandísimas personas. Hemos tenido la oportunidad de conocerles y de tenerles aquí en entrevistas. Y nos queda solo la banda valenciana de hacer alguna nota, que lo haremos más adelante. Uh-huh. Y cómo no, pues a la grandísima Begoña también, que nos hemos la escena ha fichado un gran aporte, como es Begoña con Ulme Metal Sponsor, uh-huh, también, que se está moviendo, que está haciendo mucho. Está haciendo un gran trabajo, un grandísimo trabajo está haciendo Begoña con Ulme Metal. Sí. Sí, nosotros hemos tenido el privilegio también de tenerles por acá a ella dos veces. Sí. Y que, ¿qué puedo decir yo? Una grandísima guerrera. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cuánto vale la entrada? Bueno, pues os cuento. Tenemos entradas de 8 euros anticipadas que puedes comprar en Entradium, uh-huh, entradium.com, y pones La Puerta de la Noche Fest y ahí sale. Y luego en taquilla 10 euros. Ambas tendrán una consumición, una cerveza, igual si pagas la anticipada que en taquilla. Y bueno, abriremos puertas 9 y media y empezaremos sobre las 10, yo creo. 50 minutos cada banda, más o menos. Así que bueno, 3 horitas. De metal, en este caso, más que de rock, en la sala La Mala, que es la buena. Y presentado por ti mismo. Presentado por mí mismo, que otro lío, porque esto fue cosa de Juanjo. Lo contaba el otro día también, que estuve con Chuman en la radio, y hoy lo vuelvo a contar. Bueno, pues Juanjo hizo el cartel, Juanjo de Scream for Me hizo el cartel, venga, yo hago el cartel, venga, vale. Y puso presentado por Erros Alcarín, y dije, joder, macho, no me libro. Nada, es broma. ¿Cómo no voy a presentar? Presento un montón de festivales gracias a Dios y gracias a vosotros que me llamáis. ¿Y cómo no voy a presentar el mío? Sé que lloraré, así que se me humedecerán los ojos, seguro. Sí, por ahí estaremos. No, la verdad que esto es tu hijo. Sí, es un día muy especial. Ha habido muchos, muchos momentos especiales en La Puerta en estos años, en estos 4 años. Más en los 2 últimos, ¿no? Que ya empezamos a... Bueno, pues hacer el programa más seguido y más, yo creo, más a conciencia. Uh-huh. No sé, pues recuerdo mucho. Recuerdo el Viso Rock, recuerdo Muertos Metal Fest, que fue una noche maravillosa. Fue una noche maravillosa en Fuenlabrada. ¿Volverán nuevamente? No lo sé. Imagino que en algún momento seguro que volverá en ese tipo de festivales. Por supuesto, tus aniversarios, tus programas, tus festivales solidarios, también muy importantes, también por Ecuador, Santiago Herrera, el aniversario de David Calderón también he presentado, Begoña está detrás de que presente los festivales en Valencia, que me cuesta un poco más por el tema del desplazamiento y así, que bueno, pues por el trabajo. Pero a pesar de que todas esas noches han sido muy, muy importantes, es el Festival de La Puerta. Y lo digo muchas veces y lo volveré a decir, más que un festival, más que un concierto, yo solo quiero que sea una noche de amigos. Que todos los que estemos allí vayamos a divertirnos, a pasárnoslo bien, que todos los que vengáis lo disfrutéis de la música, disfrutéis de conocernos a muchos en persona, vernos las caras y celebrar que... Pues eso, que hemos hecho una gran familia en el programa, y eso creo que es otra de las cosas que más me gusta, ¿no? ¿Algún momento inolvidable en todas esas presentaciones que has tenido? Muchos. Yo creo que te viene a la mente. Sí, sí, siempre me viene el mismo festival a la mente. No puedo que me disculpen los demás, pero el Recuerdos Muertos fue un festival especial. Fue un festival especial por muchas cosas. Fue un festival especial porque era el primero que yo presentaba, porque era en la Sala del Grito y era un, yo me acuerdo que vi la Sala del Grito y pensé, Dios mío, esto es enorme, esto no lo llenamos en la vida. Se llenó la Sala del Grito, que era muy difícil, con tres grandes bandas, con Nuomax, que se juntaban para aquel día, Presos del Olvido y Corazón de Acero. Y bueno, pues ver a Roberto y ver a Raquel, todo el esfuerzo que pusieron, ver a Pedro también de Corazón de Acero, todo el esfuerzo que pusieron en aquel festival y subirme yo a presentar, creo que es por ser el primero, no lo olvidaré nunca. Y este también me va a costar mucho olvidarlo, estoy seguro. Y esperamos de que sigan viniendo esas celebraciones de tu programa, porque es fundamental. Ojalá. Y es muy importante tenerte del lado, de este lado. Yo estoy muy contento de estar en ese lado, como tú dices, y estoy muy contento de conoceros y de participar en estas historias. Y de, bueno, a pesar de que muchas veces digo, estoy harto y lo voy a dejar, sé que cuesta, no es fácil dejar el micrófono aparcado. Y cuando lo dejas una temporada, como este verano, porque estás cansado, porque la vida te puede a veces estar deseando a ver cuándo volvemos y dándole vueltas, y no ha terminado esta temporada y ya estás pensando en los contenidos de la temporada que viene, voy a hacer esta sección, voy a hacer esta otra. Me imagino que es como los músicos, ¿no? Yo no he sido músico nunca, pero me imagino que es un poco como los músicos, ¿no? Aparte, tu programa es muy exquisito en contenidos, porque tienes contenidos de distintas índoles, tanto musical como cultural. Sí, sí. Y eso es lo importante, o sea que también es un programa muy rico en continencia, porque las cosas que se aprende, que se escucha, la efemérides, sí. También lo de la... Me acuerdo que hacías también un poquito de las películas, sí, sí, del cine. Sí, hicimos un programa hace un tiempo también que era ese magazine que hacíamos, ¿te acuerdas? Hacíamos rock, hacíamos cine, hacíamos sexualidad, hacíamos literatura. Las entrevistas a los, últimamente que estuve yo también presente, sí, a Galicia, un escritor espléndido. Sí, Fernando Galicia. Que sí. Tenía, pues, bueno, presentaba ese... Sí, ese libro inoxidable. La sí. Biblia, se puede decir, del, sí, del, sí, del metal del español. Del metal nacional, es verdad. Bueno, es lo que intentamos. Yo sé que es muy difícil, ¿no? Y es un... En el fondo no tenemos que olvidar, que a veces se nos olvida, que es un programa de rock y de metal, de rock y de heavy, ¿no? Y que intentamos... hay gente que me dice, joder, pero es que claro, tú pones solo los conciertos de ese fin de semana, entonces si no tengo conciertos no sueno en tu programa. Ya, pero es que realmente es lo que... Son 2 horas, y en 2 horas no da para poner todos los conciertos, pero es que es lo que nosotros pretendemos en La Puerta de la Noche, que la gente vaya a ver la música en directo. Que está muy bien escuchar música en tu casa y todo lo hacemos, ¿no? Pero realmente la música se vive en directo. Así es. Tú lo sabes, igual que yo. Y a mí me da mucha pena ver a grupos que están trabajando y que están deseando presentar el trabajo encima de un escenario y llegar a una sala y que haya 20, o 30, o 10, o 5. Se me parte el alma y es mucho trabajo, sobre muchísimo todo, trabajo. De, no solo de un día, sino de meses. Claro. Se puede decir que la tocada, que la noche de la tocada es la culminación. Sí, porque sí. Esto ya se viene cuajando desde mucho tiempo atrás para armar un bolo. Claro, y que luego, no sé, yo creo no se que. Se ve recompensado. Yo creo que a ti te pasa igual, ¿no? Que dices, sí. Joder, es gente que. Gente que tiene mucho talento y que ves que les cuesta arrancar y que tampoco es que tú vayas a hacer mucho, ¿no? Que tampoco puedes hacer demasiado. Pero por lo menos darle voz. Si les escuchan 50 que no les iban a escuchar, o 20, o 10, o 1, pues eso bueno es, ¿no? Y ese bueno, pues esa es un poco la idea del programa. Intentar que la gente valore un poco la música en directo y vaya a los conciertos. Por eso... Y que me disculpe también la gente, en La Puerta de la Noche intentamos poner los conciertos de esa semana, de ese fin de semana. Ya sabéis que emitimos los miércoles y los jueves, dependiendo en qué emisora, y que ponemos los podcasts los jueves. E intentamos hablar de los conciertos de ese fin de semana, de ese jueves, de ese viernes, de ese sábado, de ese domingo. pues eso, para meter un poco el gusanillo en el cuerpo a la gente. De hecho, tú nos decías, nos tratabas de dar a entender de que solo es música que deberías poner. Pues yo, amigo lindo, te quiero decir esto, que también lo que las secciones que se hace, entrevistas, aunque no sea un músico o una banda, que sea un escritor, que sea un pintor, sí, del cual yo también lo realizo. Sí, claro, tú lo haces, pero también, que está ligado siempre a sí, la música. Siempre. Porque hay talentos de ambas partes, sí, tanto como cultural como musical. Mira, en este programa que tú comentabas, en ese Tras la Puerta, que gustó tantísimo, que fue, la verdad es que fue un éxito, y fue un éxito por la gente que colaboraba en él, que era gente buenísima. Nos dimos cuenta, o yo me di cuenta, porque al fondo, al final, estas cosas se me ocurren a mí, porque me he quedado calvo de pensar. Que, por ejemplo, la literatura emergente está en el mismo problema. Está en el mismo caso que está el rock, ¿no? O la música. No sé, ¿cuánto cuesta editar un libro? No todo el mundo puede hacerlo. Ahora, pues es verdad que hay mucha gente que está autoproduciendo sus propios libros, ¿no? Pero sí, la puerta intenta hacer eso. Intenta traer un poco, de vez en cuando, pues eso, escritores. Nosotros por la pintura todavía no nos ha dado. Teníamos este año una pintora que también hace poesía y hace exposiciones, y al final no cuadró la entrevista y no pudo ser. Pero sí, intentamos eso. Intentamos, peleamos porque, por darle a la música, sobre todo al rock y al metal, carácter de cultura, coño, que nosotros pensamos que por supuesto que la música es cultura y que la música te acompaña en cada cosa que haces. O sea, yo estoy convencido que como tú decías, un libro, pues por ejemplo tuvimos a Guillermo Estivales aquí, que nos hablaba de su libro, un libro, Se Imagina Querer Dios, que tiene banda sonora, o sea, que tiene música. ¿Alguien puede pensar en su vida sin música? Desde luego yo no, y no me fío de nadie que no... No tenga música en su vida. Y aparte los mismos músicos hacen de ello, o sea, o escriben o... Claro. Aquí tenemos a Juan Alí, que bueno, pues que es un amante de la música y que hace sus libros y sus poesías y sus trabajos también literarios, ¿no? Sí, tenemos que intentar darle voz a todo el que podamos, siempre dentro de un orden y dentro de una línea editorial, que eso es una cosa que también peleo mucho en la puerta, ¿no? No vale cualquier cosa. Bueno, pues hay gente que tiene más apoyo que otros, y creo que en estos tiempos que vivimos, pues la música rock y metal no tiene todo el apoyo que a mí me gustaría o que yo creo que merece. Entonces, bueno, pues sin olvidarnos de eso, de que es rock y metal, intentamos traer un poco de todo, un poco de, pues eso, sobre todo conciertos, como tú has dicho. Pues este año Belén nos ha estado haciendo las efemérides, que se ha pegado también un trabajo increíble, tú con La Puerta del Sur, acercándonos el rock y el metal del otro lado del Atlántico, Diego Callejo con el wifi de las musas, esa visión compositiva de los músicos, Sergio Bicho con sus artículos de opinión. Pues sí, intentamos darle un poco de voz a todo el que podemos. Yo te digo sinceramente, yo no sé cómo vas a poder estar junio, julio, agosto, septiembre, 3 meses sin hacer nada. ¿Estarás quieto o estarás...? No, seguro que hay algo que hacer. Ya tengo en la mente, es verdad que tengo en mente hacer un par de especiales este verano. Pero bueno, no quiero adelantar nada, que ya llegará. Te tienes que mojar en algo. Sí, bueno, aquí bueno, siempre tienes que dejarnos alguna primicia. Venga, pues va la primicia. Cuéntanos, antes de ir con un tema de la segunda banda que nos va a participar. Sí, venga, pues os cuento una primicia que y luego ya vamos con Ignis, que son los que están sonando debajo de mi voz. Vamos a hacer un programa especial con las bandas nacionales que participan en el Download Fest. En la Caja Mágica, en el Download Fest de Madrid, que bueno, pues que hay grandísimas bandas nacionales, bandas que se están consagrando como punteras en Europa, y que es a finales de junio, así que a finales de junio tendremos un especial de La Puerta, sí. Entonces, todavía vamos a tener esas oportunidades de escuchar. Tendremos eso. Es lo que tú dices, es que al final no puede estar uno tres meses. No se puede estar quieto. Mira, que yo he estado 15 días, 2 semanas, y he estado por ahí haciendo cosas. Y la verdad que. No podemos. Bueno, yo también daré una premisa, que se avecinan cosas. ¡Ay, qué bueno! Así que bueno. Ya más adelante estamos ahí. De primero, pues ya da la primicia, ya la hemos dado, de que estamos saliendo también en Asalta Mata Radio. Sí, sí, sí, sí. Desde los días sábados, 3 de la mañana a 7 de la mañana. Sí. Hora española. Así que yo ya no les digo nada. Así que agradecer desde acá a Santi. Sí. Un gran amigo también que. Sí, es verdad. Que el apoyo que él también hace con enorme, los programas. Sí, muy sí. enorme. Sí. Bueno, vamos a escuchar algo de estos Venga. Chicos. Pues vamos a escuchar algo de Ignis Anima. Ignis Anima. Cuéntanos un poquito. Estos chicos también están haciendo presentaciones. Sí. Sí. La verdad que es un nuevo disco bajo el yugo del tiempo. Sí. Muy buena acogida, ¿no? Yo creo que son una de las grandes bandas que tienen mucho que decir. Están haciendo las cosas muy bien y tienen un apoyo de un público fiel. Me consta. Si te consta, ¿verdad? Una gente que les sigue a todos los sitios. Este verano creo que están en un par o tres de festivales. Tuvieron un éxito terrible en la presentación de este Bajo el Yugo del Tiempo, que llenaron la Copérnico Cover hasta arriba. Y tienen algo que yo creo que hace que sean grandes, que es la verdad. O sea, ellos suben y suben al escenario con todo y lo dan todo. Y ese, bueno, pues creo que eso les hace muy especiales. Yo también he de decir que son unos chicos majísimos. Sí, sí. Han colaborado con mi aniversario también, el cuarto aniversario que estuvieron en La Mala. Sí, es verdad. Estuvieron ahí junto a Spinal Marrow. Sí, sí, sí. Y Raíz. Sí, es verdad, Raíz también. Con Rebote, que vinieron de Granada. Rebote, que vinieron de Granada. Que ahora ya están afincados aquí a Madrid. Ajá. El gran Jairo, un abrazo enorme para Jairo. Y la verdad que, gracias a la guapísima Almudena Rey, hicimos nuestro primer aniversario ahí en la Sala La Mala, sí, en el cuarto. Y tuvimos la oportunidad de escuchar a esta gran banda madrileña, jovencísima, con una, ¿qué te puedo decir? Con un talento. Un gran talento, son un gran talento y tienen una magnífica puesta en escena. Son gente que se hace querer por allá donde va. Porque lo dan todo y bueno, y no sé, yo los quiero muchísimo desde que sacaron el primer. Conocimos. Nada, ellos acababan de sacar. Albores de Guerra, ¿no? Sí, Albores de Guerra. Sacaron ese disco y no sé, conectamos muy bien en lo musical y en lo personal. Y bueno, pues igual, tampoco podría haber un festi de la puerta sin que ellos estuvieran. Genial. Vamos a escuchar un temita. Pues. El que tú quieras. Ahora te dejo elegir a ti de ese Bajo el Yugo del Tiempo. Bueno, pues la verdad que para mí, pues el tema que voy a escoger esta vez es Alma en Llamas. Alma en Llamas. A ver qué tal les parece y no se vayan a desconectar, que seguimos aquí en Zona del Metal desde Madrid, España. Ignis Anima desde Madrid. Alma en Llamas. Trae una botella de tu mejor ron, enciende la hoguera, da paso a mi narración. Pues traigo una historia que no tiene parangón. Habla más que de una manada, habla de una legión. Por un extraño ritual, hermanos de sangre, ellos se hacen llamar. Pilares alzaron en pos de su amistad. Ignis Anima, vuestros gritos, nuestra inspiración. Ignis Anima, vuestro aliento tras cada canción. Nuestro corazón y mis ánimas. están bien. Hoy nuestras almas brillarán hasta el amanecer. Ignis anima, vuestros gritos, nuestra inspiración. Ignis anima, vuestro aliento tras cada canción. Ignis anima, vuestra fuerza, nuestro corazón. Ignis anima, cada nota tiene vuestro color. Leyendas por relatar, pluma, tintero y las musas a mi alrededor. Lo vivido esta noche serán los versos de esta canción. Ignis anima, vuestros gritos, nuestra inspiración. Ignis anima, vuestro aliento tras cada canción. Ignis anima, vuestra fuerza, nuestro corazón. Ignis anima, cada nota tiene vuestro color. Seguimos acá en Zona de Metal, aquí ya pues... Otro segmento más aquí con los chicos de Ignis Anima, escuchándoles acá ese Alma en Llamas de su nuevo disco, ¿no? Que decíamos por acá bajo, es que siempre se me olvida alzarte el micro. Por acá este... ¿Cómo me boicotea? para que no le escuchen, solo me escuchen a mí. Así que, hablando así un poquito, decíamos que son una banda muy cojonuda, que sí, tiene sus fieles seguidores. Sí, tienen una legión. Y van, y ya nos comentabas que se iban en autobús. Sí, sí, verdad. Y eso, pues, yo creo que muy pocas bandas pueden tener el privilegio de decir que... Tienen una fanaticada muy buena. Sí, sí, de una crew increíble. Y bueno, pues ahí están, son... Pues es lo que te digo, ¿no? Es la prueba de que además de que hacen un estilo de metal, pues que te llega, ¿no? Con sus letras y con sus mensajes y su música, pues luego son muy buena gente. Son chavales estupendos. Aparte es un rock alternativo, un poco tirando también con matices folk. Claro, es que tiene un poco de todo. No es el típico folk... de siempre, sí. Sino bueno, pues yo creo que le dan un toque de metal, el violín le da un toque también muy bonito, que no es ese toque folk, sino un toque más clásico. No sé, yo creo que tienen, es que no puedo ser imparcial, yo creo que tienen muchísimo talento y que bueno, pues que sí, de verdad, pienso que están llamados a hacer cosas grandes en la escena. Yo creo que lo están logrando, lo están consiguiendo, enhorabuena, un fuerte abrazo. No solo a ellos, sino también a Helis Nebula. También, sí, que son otros, por supuesto. Que aparte están involucrados, lo que decías tú en la asociación. De, sí, que trabajan mucho también para Rivas, para la asociación de Rivas. Pues ellos han estado organizando estos años atrás el Rocking Rama, un festival de bandas emergentes. O sea, un festival que se suele hacer en septiembre, sí. Y que este año también me imagino que se celebrará y que bueno, pues que le da visibilidad a las bandas de Rivas, pero que ahí están los chicos de Helix también muy involucrados y que es verdad que tocan muchísimo y que siempre que tocan están intentando apoyar a todo el mundo. Son gente que como ellos mismos dicen, es un grupo de amigos que se divierte tocando y eso se nota. son muy buena gente, muy buena gente. Y bueno, muy buenos músicos, porque ese The Last Light of Dying Universe tuvo magníficas críticas cuando salió. Me consta que están trabajando en temas nuevos. Pues otro de los grupos que tienen talento y que los ves que se quedan ahí, que dices, joder, vamos a echar una mano a que más gente conozca a estos chicos, ¿no? Aparte también, debo decir que en tu programa, en tu gran programa, Erros, siempre estás dando cabida también. Por ejemplo, hoy he visto también y he escuchado en los últimos programas la ayuda a las bandas de crowdfunding semanal, sí, ¿no? Sí. Sí, eso fue otra cosa. Me parece perfecto porque yo creo que... Eso fue otra cosa que hicimos este año, que se me ocurrió este año, porque, pues bueno, pues igual, mira, el jueves, si no me equivoco, estuve con Chusman allí en Óxido, que hizo una mesa redonda, y estuvimos hablando de eso, del crowdfunding, ¿no? Que es otra cosa que tenemos que concienciar a la gente, que los músicos no están pidiendo nada. O sea, es una nueva forma de comprar música, una nueva forma de apoyar a la música, y yo pensé que hay muchos crowdfundings. Mucha gente que no conoce a la banda que está pidiendo esa ayuda, y me pareció una estupenda forma de, pues primero de explicar lo que es un crowdfunding y después de ayudar a las bandas a que, bueno, pues en ese mes, porque son 40 días muy duros, son 40 días que realmente se pasa mal, pues intentar darles un poco a conocer. Entonces así nació el crowdfunding del mes, llevamos 5 ya. Y bueno, pues seguiremos con él en septiembre. O sea, continuarás el crowdfunding del mes. Creo que es una buena labor, o así lo veo yo, no sé. No, la verdad que es una buena labor y buena iniciativa de tu parte, porque así también nosotros como programa nos concienciamos, sí, que tenemos que echar una mano de esa forma también. Sí. Porque aparte de colaborar con tu programa, también colaboras con las bandas directamente apoyándoles. Sí, sí. Algunos, cuando se puede, cuando la pasta da, pues sí me gusta apoyar algún crowdfunding y alguna banda así, ¿no? Pero bueno, pues si no se puede, pues al menos darles voz, y que es lo que te digo, que son 40 días muy duros, que yo sé que la gente no... Creo, tengo la sensación de que muchísima gente todavía no conoce muy bien qué es el crowdfunding o cómo funciona el crowdfunding, y piensa que los músicos están pidiendo o mendigando, como dice alguno por ahí, ¿no? Pero no es así, no es así. Es una nueva manera de apoyar a las bandas que no es fácil, ¿no? Sacar un disco. Y que muchas veces no están pagando su disco, están ayudando, o estamos ayudando a la banda a que, pues eso, a que haga el merchan, o a que pague las copias físicas, o no sé. Claro, la banda tampoco está pidiendo nada a cambio. Nada, está ofreciendo su trabajo. Ofreciendo su trabajo, eso simplemente es. Que pagándolo anticipadamente. Eso es. Y ya está. Y bueno, también aparte de eso, también las bandas también no solo facilitan eso, sino que te dan la opción de hacer ofertas, incluyendo muchos artículos. Claro, es lo que hablábamos el otro día con Chus, y estaba Javier Mira, estaba Nacho también, guitarrista de Antigua, y estaba Víctor Varas de Teto. Estábamos en la tertulia. El negocio ha cambiado y hoy en día muy poca gente compra discos, muy poca gente compra CDs, y está claro que la industria se tiene que reciclar, ¿no? Y que tienes que ofrecer algo más. Entonces, pues además del disco, el crowdfunding, yo creo que ese tipo de recompensas, por decirlo de alguna manera, o ese tipo de ofertas que hacen las bandas, pues con las camisetas, las púas o mil ofertas que hay en los crowdfunding, es una buena manera también de incentivar a la gente, no solo a que compre su trabajo, sino a apoyar la música, ¿no? Que muchas veces no somos conscientes de lo mucho que ayuda una camiseta, por ejemplo, o un CD, o un, no sé, un artículo de merchandising, una púa, una taza. No somos conscientes, o el público que está fuera un poco de nuestra órbita, no es consciente de lo mucho que ayuda eso. Que a lo mejor es una tontería, es un euro o dos euros, pero te permite no solo llegar a alguien más, sino tener visibilidad, que la gente vea que estás ahí, que no sé, yo creo que es muy importante el merchant también para las bandas. Bueno, y para nosotros, claro. Aparte de las bandas también, tú también ya con tu programa, tienes tu merchan. Sí. En el concierto llevaremos merchan, algunas camisetas y, por supuesto, claro, otro de nuestros colaboradores y de nuestros sponsors en este festival, Naker Band, pues ahí tenemos nuestra tienda virtual. Ahí encontraremos de todo, ¿no? Sí. Tenemos una gran oferta, pues, de un montón de productos. Que las primeras camisetas las hicimos con mucho esfuerzo y con mucha ayuda también. Pero bueno, conseguimos sacar una tirada de camisetas, pero no somos una banda, no somos alguien que pueda estar vendiendo camisetas todo el día, con lo cual, pues en mi caso Naker, en tu caso Merchant Fly, ¿no? Nos dan la oportunidad. Merchanfi. Nos dan la oportunidad de tener un merchant y que se pida un poco a petición, ¿no? A que, claro, se compre por demanda, que para nosotros es muy importante, ¿no? Como digo, no somos. Como decía antes, no tenemos ese gran soporte económico. Entonces, bueno, pues toda ayuda es poca. Y ahí no tienes que tener ese stock de camisetas en casa, ¿no? Te permiten un poco venderlas a demanda. Y eso es muy importante. Qué bien, amigo. Sí. La verdad que es un orgullo escucharte. Todo el trabajo que tienes detrás. Esa responsabilidad también de tenerte nosotros como jefe. Ya sabes que aquí jefe. Bueno, hay pocos. Con todo el cariño y respeto. Lo sé. Jefe de un gran programa y en el cual estamos también ahí. Sí, aparte es, de es estar honor, en el nuestro, es también honor. Estás en. Es un honor tenerte con nosotros en la Puerta del Sur, porque, bueno, pues siempre te lo digo muchas veces. Para mí, cuando quise darle voz a las bandas del otro lado del Atlántico, la verdad es que no se me ocurrió nadie mejor que tú. Yo sé que a veces te supone un esfuerzo extra de tener que venir, de tener que grabar, pero ya te digo, no se me ocurría nadie mejor que tú para hacer esa sección de la Puerta del Sur, y estoy muy contento y muy orgulloso de que estés aquí, de que estés ahí en la puerta con nosotros, y estoy aprendiendo un montón de ti, porque yo a muchísimas bandas latinoamericanas no las conocía. Oye, las conozco a través de ti, claro. Palabras que me has dicho, pues la verdad que me sacan los colores. Que tú aprendas de mí, pues sí, ya. Sí, aprendo mucho, aprendo muchísimo de ti. Aprendo mucho de todo el que viene al programa, ¿no? Uno sabe de pocas cosas y mal, y todo el mundo le enseña, ¿no? Pero que estéis aquí, que estés tú en este caso, que es de quien estamos hablando, con esa Puerta del Sur, y traigas bandas que yo no había escuchado nunca y ver que están un poco en la misma vicisitud que estamos nosotros, ¿no? Que a veces pensamos, bueno, es que la escena en España, Españistán. Bueno, en el otro lado del Atlántico están igual. Y peor, te puedo decir. Sí, ¿no? Me imagino. Pues nada, háblanos un poquito de la última banda, de los valencianos. Sí, The Third Grade. Pues The Third Grade es otra de esas bandas que llegó a nuestro programa, pues cuando empezó. El otro día también pensaba con Chus y no recuerdo muy bien cómo llegué a conocer a The Third Grade. Me acuerdo que fue con ese primer disco, con ese Garden of Whispers, y que fui a Valencia a verlos en la presentación del Deeper Darker, del anterior trabajo, que también fue un crowdfunding. Ya os digo, hace muchos años les dije, si algún día organizo un concierto en Madrid, muchos años cuando yo empezaba con La Puerta, vosotros estaréis en él. Y bueno, y se dio, se ha dado, y aquí estarán. Van el viernes a Albacete a tocar y el sábado estarán aquí en Madrid presentándose nuevo trabajo, Fire and Ashes Part 1, que ha sacado Ars Records, que ha confiado Ars Records, una discográfica de las potentes, en ellos para sacar este trabajo, que igual, difícil de clasificar, ¿no? Metal progresivo con toques más duros, con riffs potentes. No sé, a mí me gusta mucho. Una banda muy muy poderosa. Sí, esa voz femenina que también que tiene María ahora, que le da el toque lírico, y la voz de José también que yo creo que está muy bien. Lo que estamos escuchando de fondo es el sencillo que nos hablabas tú de Fire and Ashes, que están presentando. Sí, sí, sí. Es un sencillo muy larguito, ¿eh? Sí, sí, son dos temas, creo. Tres temas. Está Ice, está este, y luego la versión más corta de Ice para la radio, Radio Edition este. Sí, dos temas, pero dos temas como a ellos les gustan, dos temas largos. Por ejemplo, el que estamos escuchando lleva 14 minutos. Claro, o sea, imagínate. Que sí, que lo sacaron hace muy poquito con Art Gates. Es un EP prácticamente. Es un EP. Y que vienen a presentarlo a Madrid, así que, bueno, pues Pero bueno, me imagino que traerán un montón de canciones de los discos anteriores, pues de ese Deeper Darker, y de Garden of Whispers, mi queridísimo Blanket, así que Closer. Hay un montón de temas que me imagino que harán disfrutar a mucha gente, porque hay que decir también que The Third Grade es la primera vez que pisan Madrid, que vienen a tocar a Madrid, y lo harán en nuestro festival, así que doble orgullo que puedan estar aquí. Vamos a escuchar un temita de los valencianos. The Third Grade. Estos nombres en inglés. Siempre dan complicaciones. Sí, sí. Su quinto trabajo, uh-huh, que nos presentan ya los chicos. Y con este sencillo que hablábamos, vamos a escuchar un tema, no sé, de los tres. Yo pondría el porque son temas largos, sí, pondría ese Ice, una edición para la radio que han hecho un poquito más corta, que son 5 minutos. Sí, porque la primera lleva 8 minutos. Por eso te digo. Así que pero pondría ese Ice, que tiene un vídeo maravilloso también, muy bonito. Recomiendo a todo el mundo que vaya a YouTube y lo busque, de Third Grade, el tercer grado. Y que vea el vídeo, que también es precioso, es una maravilla de vídeo. Oye, por cierto, cuéntanos un poquito, en el tema de YouTube también se te puede encontrar con la puerta, o lo están maquinando ya. Bueno, para que... Bueno, el tema de YouTube es una cuenta pendiente que tengo ahí. Sí me gustaría hacer alguna cosilla, pero hasta ahora no tenemos un canal propio, subimos algún vídeo de vez en cuando. Pero en el tema de YouTube, lo que más hacemos es colaborar con los chicos de Metal Español, que hacen unos vídeos maravillosos, que son otro de los grandísimos apoyos a la escena, la gente de Metal Español, y bueno, pues nos permiten poner la voz, locutar algunos de sus vídeos, y tenemos uno, bueno, tienen vídeos estupendo. Sí, nos pueden buscar La Puerta de la Noche. Alguno hay ahí, alguna presentación para ti, creo. Alguna presentación para Ethan. Y bueno, y sobre todo eso, los vídeos de Metal Español que nos permiten poner voz y que son maravillosos. Yo es que, como soy tan feo, no quiero estropearle la cámara a nadie. Oye, hermano, pues nada, hermano querido, pues no sé, alguna cosilla más que nos quieras. Nada más, que os espero a todos el 2 de junio, que será un placer que estéis allí y que nos acompañéis. Porque no pretendemos que sea nada más que una noche de amigos. Y desde luego, sin vosotros no tampoco habría festival. Tres grandes bandas, 8 euros anticipada, 10 euros en taquilla, con consumición las dos. Y eso, y que esperemos que sea una noche de amigos, una fiesta, y que lo disfrutéis. Pues nada, amigo, pues yo te agradezco muchísimo, gracias por estar aquí. Gracias a ti por dejarme venir y contarte todas estas cosas. Y para nosotros será un placer también estar por ahí, acompañándote en tu fiesta. Muchas gracias. Y nada, pues nos veremos el próximo sábado. Seguro, 2 nos vemos de el sábado, junio. Claro que sí. Y también, pues, te vas a quedar un ratillo más. Sí, me quedo aquí un ratito con vosotros. Con nosotros, y mientras tanto, yo lo dicho, le dejamos con los valencianos, y también dándole la bienvenida acá a nuestro queridísimo Juan Martín, más conocido como el Botas. Buenas tardes. El señor Enciso está por acá y ya también acompañándonos un ratín, porque le apetece venir a darnos la vuelta. Claro, y se le agradece un aquí montón. Aquí todo el mundo es bienvenido. Y eso, muy bienvenidos. Y nada, nosotros les dejamos con música desde Valencia para Madrid, para Zona del Metal, desde la Caverna Infernal, los chicos de The Third Grade. Así que disfrutarlo, cabrones. Qué bien habla ya inglés, macho. clock strikes in midnight. I was just like little space dust, slowly burning in white light, as the small fire I got. Doesn't mind how fast I'm running, like a comet I've been lost. These words keep getting to me, all memories from the past. In the back of my young dream. Zona del Metal. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí andamos. Bueno, pues nada, agradecerte primeramente por regalarnos tu tiempo un poquito para hablar un poquito de un gran amigo que se nos ha marchado y que la verdad estamos teniendo unos meses nefastos. Mucha gente de nuestro alrededor, gente que hemos compartido muchas cosas, se ha ido, ha partido y la verdad que, no sé, no tengo palabras, como decía hace un momento, no tengo palabras de consuelo para la gente más allegada, para su familia. Y me he atrevido a llamarte a ti, que fuiste y que estuviste y que luchaste y que hiciste muchas cosas por el bien de nuestra escena. Junto a él, que le conocías un poquito más, queríamos que nos cuentes. ¿Cómo era, bueno, Juan en los ensayos? Hombre, ¿cómo era Juan cuando compartían escenario? Y así también nosotros dar un pequeño homenaje de un gran amigo con un enorme talento. Bueno, pues mira, Juan a principios de los 80 fue guitarrista y compositor de una banda de rockabilly, se llama Tennessee. Y ya luego a finales de los 70 lo dejó, estuvo en varias bandas y volvió luego pues en el 71, ¿no? Estuvo su propia banda, se llama Demon Los Two. Uh-huh. Y bueno, pues cuando yo busqué gente para Hola. Hola. Bueno, se nos ha cortado por acá. A ver. Vamos a tratar de... Sí. Hola, ¿qué pasó? Bueno, ya te recuperamos. Ya me he recuperado. ¿Mm? Pues eso, pues que cuando puse en marcha, pues bueno, pues habíamos estado poniendo en marcha en Los Ángeles Natal Pride durante 2 años, pero quería consolidar Natal Pride con músicos españoles. Y bueno, pues llegó él a mi vida, ¿no? Entonces descubrí con él, desde el 2015 que entró en Natal Pride, pues descubrí a un genio de la música. Es el mejor músico con el que he podido compartir mi vida. Era impresionante, ¿eh? Un genio de la composición, un genio de tocando la guitarra con su voz. O sea, es que era increíble, macho. Era increíble. Porque con él te cogió los temas de Natal Pride y los llevó más allá, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues gracias a él, pues el éxito mundial nos vino y es, vamos, es enorme. Enorme las condolencias que estamos recibiendo de todo el planeta, ¿sabes? Porque Antonio era muy grande y, bueno, pues date cuenta que aquí al que se conoce es a Jorge Castro, ¿no? Pero fuera... Natal Pride, vale que era yo el que monté la banda, ¿no? Pero fuera Antonio era conocidísimo como vocalista de Natal Pride, ¿no? Uh-huh. Cantar en inglés y eso, pues la gente le entendía las letras y era muy grande, ¿no? Les encargaba siempre de mandar los saludos a todas las radios del planeta. Y bueno, pues la bomba, estamos abrumados. Ayer le hicieron un homenaje en la ciudad de Los Ángeles. Fue abrumador, abrumador. Están haciendo homenajes también ayer desde México, ¿sabes? En Jalisco, en Guadalajara, en Tijuana. O sea, impresionante, impresionante. Luego ya no, en Asia, en Alemania. Impresionante, impresionante. Lo que pasa es que la gente no sabe realmente hasta qué punto este tío era importante fuera con los Natal Pride. O sea, eso en España, como tampoco nos hemos movido mucho por aquí ni tal, pues no sé, hasta cierta manera no se han dado cuenta de quién es el que ha fallecido, ¿no? Pero cuando recibes un homenaje en Los Ángeles como el de ayer, músicos súper conocidos que nos escriben de bandas súper mega importantes, macho, y de todo, pues oye, es cuando te das cuenta de que efectivamente pues Natal Pride estaba a tope. Ahora mismo estaba una de nuestras canciones número uno en Alemania en varias emisoras de radio y están destrozados, ¿no? Porque ha sido... Pues bueno, él tuvo su cáncer, lo empezó el año pasado, después de grabar nuestro videoclip de Hold On To Me, le diagnosticaron un cáncer de pulmón y a base de quimio tuvimos que parar todo. Claro, nos íbamos a ir de tour y tuvimos que parar todo, ¿no? Estuvo con la quimio y en diciembre le dijeron que parecía que todo iba bien, ¿no? Que parecía que el tumor que tenía en el pulmón que había desaparecido. Y bueno, pues nos pusimos otra vez un poco en marcha, ¿no? De venga, pues venga, tal. Y entonces empezamos a seguir preparando el nuevo disco. Y hace pues 2 meses exacto, pues lo ingresaron y nada, ya del hospital ya salió y en una semana pues se había subido el cáncer al cerebro y eso ya no tenía no tenía ya solución, ¿no? Uh-huh. Hasta el último momento yo sé, porque si él murió el miércoles, pues a mí me consta que el domingo estaba él ya con ganas de volver a montar todo el tema de producción y todo, porque quería acabar el disco, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, pues casi no llegó a los gigantes, no se encontraba bien y fíjate por dónde, con ganas de volver otra vez a retomar todo. Y nada, pues se publicará el disco póstumo, ¿no? Hay una canción, solo ha quedado una canción sin su voz, que no se encontró bien los últimos meses ya desde enero para... no se sentía con fuerza. Logramos hacer, bueno, tú sí que lo has visto, aunque luego se tuvo que retirar, pero ahora volverá otra vez. La canción que hicimos con Leonor Marchesi. Sí. pues lo tuvimos que llevar para grabar el videoclip, porque yo me di cuenta de que o lo hacíamos ya o no había manera, ¿no? Uh-huh. Y tuvimos que llevarle y costó mucho grabar el videoclip porque se encontraba muy mal y sin fuerzas. Y el Leonor también, la pobrecita, tampoco está muy bien, también estaba enferma y que hizo, la pobre tuvo que venir también, y por lo menos para que quedara ese videoclip, ¿no? Si no llega a ser por las prisas que metimos, pues no estaría, ¿no? Y que en breve pues se publicará, ¿no? Y el mundo volverá otra vez a verle, por lo menos póstumamente, ¿no? Ese videoclip que le costó mucho porque estaba destrozado, macho. Pero hay que dar la constancia. O sea, ya te digo que estamos muy abrumados y recibiendo pues las condolencias de todo el planeta. Y eso es impresionante, macho. Muy impresionante. La verdad que hablábamos cuando empezábamos el programa con nuestro compañero Erros. Decíamos que todos los días se van amigos, conocidos, pero que últimamente estamos recibiendo esas malas noticias, gente muy cercana a nuestra escena, gente que hemos convivido, hemos hecho cosas, porque yo recuerdo que estuvieron apoyándome ahí cuando hicimos el festival para Ecuador. Sí. Ahí estuvieron ustedes, tú que ayudaste a presentar, estuvimos ahí, inclusive antes de que él recibir esta mala noticia, pues habéis subido una foto en Natal, en donde estábamos ahí todos en una reunión, sí, abrazados. Sí, en aquel camerino con Serpa y con Leonor. Sí, recuerdos, sí, muy bonitos, que la verdad que no te lo puedes creer y no te lo piensas, tampoco va a pasar muchas cosas. Es que la vida es una puta mierda, o sea, es que él ahora, o sea, él estaba, lo que todo su sueño es, cuando eres músico y te gusta el rock y eso, ser una puta estrella del rock, ¿no? Siempre. Y ahora que lo había conseguido, ¿no? Y que ahora iba a dar giras y pues eso. Me pilló en agosto, le diagnosticaron el cáncer y se fue todo a tomar por culo, ¿no? Sí, o sea, es que es muy duro, sí, muy duro, porque no ha durado ni un año, ¿no? O sea, ha sido, la banda no comunicó nada en su momento, pues no quería, que estuvo luchando a tope, y de hecho es más, la quimio, lo que es del pulmón, se lo quitó. O sea, que te quiero decir que con eso pudo, ¿no? Y entonces, pues, tiramos un poco para adelante, ¿no? Pero, y de hecho estaba animado, se empezó a preparar una gira por Asia para grabar además un disco en Manila y todo, y pero ya, visto cómo estaba el asunto y eso, pues incluso antes de grabar el videoclip, pues ya hablé con él y dije, Antonio, tú no estás, es imposible, tío. Todo afuera, estás fuera de los hospitales y todo eso, en unos países como nos estaban indicando, Indonesia, Tailandia, Malasia, todos esos sitios, ¿no? Pues eso, tío, no está el tema, ¿no? Mejor que no, tío, que te recuperes y ya más adelante veremos a ver si para el año que viene se puede editar. Pero mira, no llegó, macho, no ha llegado, pero bueno. Bueno, la verdad lo importante es que su música, o sea, su voz y sus guitarras y todo eso, no se apague. Él de donde está lo está viendo, ¿no? O sea, es impresionante, macho. Es impresionante porque se le está haciendo homenajes en muchos sitios y es, vamos, él lo está viendo, ¿no? Y su hermano Julián está emocionado porque es acojonante, macho. Lo que estamos viviendo es acojonante, ¿no? Bueno, pues desde ya, lo que decíamos, mandarles un fuerte abrazo a toda su familia, a sus amigos, sobre todo a Julián, que tuvimos el placer de conocerles, de tenerles aquí a Natal Pry hace unos 2 años atrás, creo que fue cuando estuvimos en el otro local, sí, y donde llegaron, nos visitaron, pasamos una tarde formidable, conocí unas grandes personas. A Juan, pues siempre lo veía en sus vídeos con su banda que tenía, los Demons Love To. Sí, Demons Love To. Y la verdad que yo creo que con Natal, encontró su verdadera, sí, sí, identidad, sí, con su voz. Pero desgraciadamente, sí, sí, sí, pues yo creo que es que así ha sido. O sea, Ahora mucha gente se plantea, ¿vamos a seguir? ¿No vamos a seguir? ¿Qué va a pasar? Eso te iba a preguntar, ¿qué va a pasar ahora con Atan? Pues, ¿seguirán adelante o...? Yo, por mi parte, no. O sea, lo que pasa es que esto es una banda y no decido yo, ¿no? Pero yo ya no tengo fuerzas. O sea, yo he estado arropado por el mejor músico que he conocido nunca. Hemos llegado a lo que jamás pensé que podíamos llegar. Y yo no me encuentro con fuerzas. Entonces yo sé que hay que publicar todo lo que está ahí. Nos pondremos ahora cuando Julián esté. Pues ya está todo grabado. O sea, te quiero decir que solo hay que mezclar. Lo dejo ya casi prácticamente. Sí, creo que algunas canciones solo hay que masterizarlas. O sea, que es que el disco, menos una que no llegó a cantarla, está entero. Está entero. Hay que, pues, masterizar y será un disco póstumo y ya está. Y yo creo que, no sé, yo por mi parte pondría punto y final a la historia, ¿no? Pero bueno, ya eso lo dirá el resto de la banda también, ¿no? Ellos también tienen que opinar y algo que decir, pero bueno. Sinceramente, estamos destrozados, o sea, totalmente. Sinceramente, también te quería decir que ojalá no se tome esa decisión, pero que la respetamos como público, como oyente de su música. Respetamos la decisión que tomen. Y ya te digo, ojalá no tomen esa decisión de abandonar, de parar. Me imagino que, o sea, es que ellos podrán, tienen sus proyectos y sus grupos, el resto de la banda y tal, pero yo ya no me encuentro con fuerza. O sea, yo el mirar a que haya otro cantando, porque éramos tres guitarristas y él tocaba la guitarra también y cantaba, ¿no? Pues eso se te hace muy difícil, ¿no? Nos animan, joder, que hacerlo por él, ¿no? Pero es que hacerlo por él es, para mí, es publicar el disco y nada. Bueno, luego hay una cosa curiosa, ¿no? Porque él me hizo prometer, pues, en el mes de octubre, noviembre del año pasado, y dice, oye, aunque yo me muera, pues lo tenía muy claro ya, ¿no? O sea, y me dijo, dice, el disco tiene que salir, ¿eh, tío? O sea, ya puedes hacer lo que quieras. Ya arreglaré todo lo que pueda para que esté prácticamente hecho, pero lo tenéis que publicar y tiene que salir, ¿no? Y de hecho también grabó voces y tal, dejó tipo Freddie Mercury, para que se puedan utilizar y poder sacar los proyectos. O sea, te quiero decir que él en el fondo lo tenía claro. Cuando uno ya le dan, diagnostican un cáncer de pulmón, la cosa no era sencilla y no se encontraba bien, o sea que... O sea, que tenemos ahí material y sacaremos el disco y ya veremos lo que se hará, pero vamos. Yo desde luego a mí ganas ninguna. Ya veremos luego, pero vamos, ganas desde luego ninguna. Yo por mi parte, el resto no sé, ni lo hemos hablado, ¿no? Pero aunque ellos ya saben que yo hace ya tiempo que dije, sin Antonio no tiene sentido esto, ¿sabes? Pero bueno, eso ya se verá. Bueno, pues hermano, yo mandarte un fuerte abrazo y ánimos, darte muchos ánimos. Sabes que esta es tu casa, siempre ha sido. Igualmente, pues, a la memoria de Juan, vamos a dejar un temita donde recordaremos su voz y sobre todo ese buen feeling que tenían con la banda. Y nada, pues antes de nada te quiero pasar a un colega que está por acá de visita, también visitándonos, como es Juan Martín, como más conocido como el Botas. Hola, Jorge, buenas tardes, soy el Botas. Vamos, nos conocemos de una entrevista que te hice en La Espada Salvaje de Conan. Sí, nos conocemos. Sí, claro, nos conocemos. Pues nada, tío, mis condolencias para toda la familia de Natal Pride, de Juan, de todo el mundo, vamos. Y bueno, muchas de las cosas que estabas contando ahora, más o menos la dijiste en aquella entrevista. Sí, ¿sabes? ¿Te acuerdas? La entrevista fue así, dije. Sí. Ahí descubrí. Ahí sacasteis a la luz. La noticia pública, ¿no? Sí, fue allí cuando dijimos, mira, si hemos estado parados es por esto. Exactamente, ¿no? Yo no quería decir nada, lo estás diciendo tú, porque yo no quería decir nada, porque yo sí me acordaba perfectamente cuando ha pasado. Ahí lo dijisteis. Exactamente, ahí lo dijimos. Por eso a mí, joder, pues en el fondo me. No sé, joder, no, la palabra no me ha chocado. Me ha resultado muy sorprendente el ver la noticia, porque, claro, no fue relativamente hace poco cuando estuvisteis con nosotros. Claro, por eso. ¿Sabes? Entonces ahí estabais anunciando de que habéis estado callados por todo lo que estaba pasando y ahora os lanzabais otra vez porque la cosa se había puesto bien. Pero bueno, estas cosas son así, tío, que de un día para otro te cambia y llegas a este punto. Pues para que veas, o sea, emocionados de la recuperación y de pronto una recaída total y absoluta, ¿no? El cáncer es la propia muerte, macho, es algo que no consiguen curarlo, ¿no? Y allí estábamos emocionados, Sí, me acuerdo perfectamente. Por él, ¿no? Exactamente. Y vamos para tope. Y mira por dónde, pues... Además, que una de las cosas que estás diciendo ahora, aparte de que evidentemente no tengas ganas, yo me acuerdo perfectamente que allí dijiste que si le pasaba algo a él, tú ya dejabas de... Pero bueno, son cosas. Bueno, eso ya... Es sí, es verdad que yo lo comenté. Sí, tú lo comentaste allí. Y... Sí, yo lo tenía muy claro. Claro, sí, Antonio, yo qué sé, tío, pues, sí. Yo no seguía. Exactamente. O sea, no me... No es que ahora diga que oye, mira, tú eres testigo. No, yo soy testigo de que no lo dices ahora por las circunstancias, no, que ya lo dijiste hace... Nada. Es que no me acuerdo exactamente cuándo fue la entrevista, sé casi este año. Sí. Pero que eso, que pues nada, tío, pues... Como dice Patricio, tío, todo el respeto para la decisión que toméis es buena, eso es evidente, sea la que sea. Sabes que habrá gente que le guste, que la comparta, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos, lo importante es vuestra opinión. Hombre, ahora hay una cosa muy importante y es... La pasta que va a ganar la familia, ¿no? Porque logramos hacer todo para temas de autores y todo, ¿sabes? O sea, que se arreglaron muchas cosas para que él tuviera para su tema de autores y sus cosas y que la familia pueda cobrar. Pues me parece para cuando perfecto. Se saque el disco, por la familia, su nieto, ¿no? Pues dispongan de los dólares que nos han dado todo el tema de descargas y lo que del disco y en la radio y todo, ¿no? O sea, te quiero decir que se arregló en vida, menos mal. Que si no, luego son todo problemas. Para registrarlo en la RAE y tal, ¿no? O sea, te quiero decir que cuando ya tienes claro una cosa y él mismo la tenía, había que arreglarlo todo, ¿no? Exacto. No como Camarón, ¿me entiendes? Que de pronto, ¡pum! y no tenía nada el tío preparado, ¿no? Aquí yo ya cogí por banda y dije, macho, aquí hay que registrar todo y si tú no estás, que la familia por lo menos, pues... Que le llegue el dinero, ¿no? Exacto. Y se arregló todo para que, bueno... Por eso te digo que lucharemos para que el disco saldrá. Se firmó además un contrato con Sony en Asia, a través de Ivory, uh-huh. para la distribución del disco allí. Y para todo el tema de Asia, Japón, China y todo, Filipinas, toda esa zona. Y ese contrato lo firmó él, o sea que está firmado el contrato. O sea que todo está todo reglamentario, todo que porque lo llegó a firmar él, o sea que quiere decir que todo al final todos los royalties, todo el dinero que proporciona ese disco y todo eso pues llegará a la familia. Pues me parece. Por eso yo ya plantearme si voy a seguir o no, pues ahora quedan muchos meses de sacar cosas de ahí y tal, y sí, Natapa y seguirá asistiendo lógicamente porque hay que sacar el disco y tal. Ahora, subirse a un escenario y retomar el asunto, meterme en un local de ensayo, pues no lo tengo muy claro. Pero que la que te digo, Jorge, que eso es una decisión que tomaréis ahora durante el transcurso de unos meses o el tiempo sea, y que es totalmente respetable, vamos. Y bueno, sobre todo eso, que el legado que dejará, pues quedará ahí porque vais a publicar ese disco y eso va a quedar ahí. Y como dijiste allí, estás diciendo ahora, sois una banda muy reconocida a nivel mundial, cosa que aquí en España no, pero bueno. No, aquí en España no. Aquí en España no, pero resulta que a nivel mundial sois la puta hostia. Pero bueno, vuestro legado queda también. Y que nada, pues, ¿qué decir? Mira, es curioso que mucha gente, pues ahora pues está dando cuenta, dice, coño, y este tío, como. Claro, es que es impresionante, tío, o sea. Es que todas las fotos que están sacando de homenaje no han sido en España, tío. Es que son de fuera. O sea, es que es acojonante. Que tú te ves los comentarios ayer en Los Ángeles y es que ha sido un mazazo, ¿no? Porque Natal Pride allí son muy importantes, porque como ya antes de montarlos aquí, pues estuvimos por allí con una banda que se llamaba Serpent, que llevaba también el tema de Natal Pride, pues Natal Pride es todo lo que es... Allí Natal Pride es conocidísimo, es una banda muy conocida, macho, en Los Ángeles. Entonces estaban siempre apoyando todo. Luego, Born to Me, esa canción, tío, la grabamos en el 2014 y luego la regrabó Antonio y ha sido número uno en muchos países, macho. Claro. Entonces, eso aquí pues no se ha sabido. O sea, aquí no se sabe nada de eso, pero claro, fuera es un mazazo, macho. Ya. O sea, cuando recibes... Yo ahora mismo, antes de que vosotros, estaba recibiendo mensajes de Italia, Rumanía, Grecia, Australia... O sea, es impresionante. Es que es acojonante, macho. Es acojonante porque era así, porque es así. Pero bueno, es lo que hay y ya está. Exactamente, tío. Así es, esas cosas. Pues nada, solamente era eso. Saludos de mi parte, pues, y condolencias para ti, para toda la familia y para toda la banda. Pues muchísimas gracias por acordar de nosotros. Y mira, mientras estamos nosotros hablando, le están haciendo un homenaje en mi mesota ahora mismo, en Estados Unidos. Están poniendo tres canciones que tengo que entrar ahora en la radio. Muy bien, vale. Pues nada, queridísimo Jorge, pues nada, no te quito más tiempo y la verdad que gracias por hablar para nosotros. No, gracias, para gracias a vosotros, Patricio, porque tú has apoyado a la banda y has estado siempre ahí, y desde que nos conocimos en Aranjuez aquella vez, ¿no? Y ese respeto que tenías a la banda, pues por eso, muchísimas gracias por vuestro apoyo y que sé que habéis estado ahí a tope y por lo menos, pues eso, la banda está muy agradecida, ¿sabes? Ahora también me llamó el Conan, que quiere hacerle un homenaje y se va a hablar de él en su programa. Me llamó el otro día para darme el pésame y que quería hacer un homenaje a Antonio y tal. Porque hay una cosa curiosa que ya con esto termino, que esto sí que nos ha dejado, a los propios Natal Play nos ha dejado de piedra. Vosotros no os estáis enterando, pero lo estamos viendo. Es Antonio, al formar parte de Tennessee, de la época en que eran los Rockers y los Heavy, ¿no? Al formar parte de Tennessee, el grabó, será el compositor del primer álbum, ¿no? Si vierais el homenaje, macho, que le están haciendo, tío, es acojonante, ¿eh? O sea, no os podéis ni imaginar, nos hemos quedado en su página, que hemos dicho, hostias, o sea, antes de que todo esto fuera una noticia mundial como Natal Pride, ya le estaban haciendo un homenaje en las páginas de Tennessee. Sí, a Mancio, lo he visto que... Y acojonante, sí, sí, hay gente que dice, coño, sí, pues sí, lo he visto en Tennessee. Es que Juan Antonio no solo fue el cantante de Natal Pride, sino que Tennessee fue... Entonces, hay otro mundillo underground, ¿no? De los 80, que le está haciendo su propio homenaje, con unas fotos que vemos de Antonio, con su tupé acojonante, que están publicando fotos que no habíamos visto nunca, ¿no? Lógicamente, de nuestro Antonio joven, con 19 años, tío, y con su tupé y eso, ¿no? Que es acojonante verlo, ¿no? Es decir, hostia, qué grande era, macho, qué grande era este tipo, macho, qué grande era. Bueno, pues la verdad que nosotros también, ya te digo, que nos ha tocado, no sé, recibir esa mala noticia, pero bueno, estamos, desgraciadamente, lo que digo, recibiendo unos meses muy, muy malos para la escena, y sobre todo pues para nuestro círculo de amigos que muy jóvenes están yendo, y la verdad que lo menos que podemos hacer es recordarles y que su música y su voz nunca muera. Eso nunca se olvidará. Y bueno, desde aquí quiero mandar un abrazo a Manzano, ¿sabes? Que las está pasando canutas. Sí, mañana será el homenaje también, 40 años, y en donde estarán muchos artistas también apoyando. Nos ha dado el pésame, y porque sabe lo que él lo está viviendo en sus carnes, ¿no? Está luchando también. Y mira. Mira por dónde, pues oye, pues también un abrazo, que hay mucha gente de mi época, ¿no? Que también la está pasando chungas y vamos a verla. Bueno, pues chicos. Pues nada, gracias y un abrazo para todos ustedes y sobre todo para la banda y familia que la verdad que les acompañamos en el sentimiento. Muchísimas gracias. Lo dicho, los dejamos pues por acá con Natal Pride y su Pride and Feeling, un gran tema que la verdad que vamos a recordar a Antonio. Su vocalista ahí dice la letra, siempre he querido ser una estrella del rock, así empieza. Dedicado para donde estés, Juan, un abrazo enorme. Stop it, my stance. No, I'm from here. My pride is before war. I wanna try it again. No, I'm from here. My pride asked me for more. I wanna try it again. But thanks, music, I've met too many people. Thanks, music.

Bueno, pues nada, agradecerte por el momentito que nos regalas y que la verdad era para hablar un poquito de Ángel. Desgraciadamente hace unos días se nos marchó y queríamos también nosotros por acá por el programa rendir un homenaje, un pequeño homenaje pero muy sentido, hablando contigo, que tú estuviste muy cerca de él, en los escenarios, en los bolos, en todo sitio que salieron a la carretera, inclusive por acá por Madrid, estuvieron también visitándonos y regalándonos pues su música, y que la verdad que quisiéramos pues también allá donde esté pues dedicarle unos minutos también en nuestro programa. Bueno, ¿cómo era Ángel antes de ser músico? ¿Cómo era Ángel como compañero? Siempre fue un personaje, ¿no? No solo en el escenario, sino fuera del escenario, siempre fue alguien especial, alguien con el que no te podías amparar, alguien con el que siempre había una risa, siempre hay una gracieta, siempre había una broma. Y no sé, yo de broma le decía que era un poco Jim Morrison sin drogas, ¿no? Le decía que tenía altibajos emocionales, ¿no? Como los grandes músicos y tal, ¿no? No sé. Alguien muy peculiar, desde luego, ¿no? Aquellos que lo conocimos, alguna vez hemos comentado, oye, ¿tú te has enfadado alguna vez con él y tal? Y no, era imposible, ¿no? Era imposible discutir con él, no dejaba, ¿no?, cabida la discusión, ni al enfado, ni, vamos, ya te voy a hacer la putada más grande del mundo, que enseguida salía una risa, una broma, y decía, anda ya, y se acabó todo, ¿no? Y así, sí, ¿no? Alguien bastante especial, ¿qué quieres que te diga? Aquí en los ensayos, ¿quién era el que más metía un poquito de carácter? No sé, quizás la bronca es cosa mía. ¿Ah, sí? La diversión y la composición y la creatividad es un poco más Ángel, como le gustaba llamar el filtro de la alambrada, ¿no? Uh-huh. Vamos a pasarlo todo por el filtro corrosivo de la alambrada, decía siempre, esa frase era muy suya, ¿no? Yeah. Y era él, ¿no?, el que al final filtraba, llevaba a su camino o a su terreno cada tema para cantarlo como él quería, o modificaba una letra, o la hacía suya directamente, ¿no? No sé. Muchas veces que decíamos, ¿quién ha compuesto esta canción o tal? Oye, pues la letra era, ya no se sabe de quién era la letra, no se iba a pasar por el filtro, ya no se sabía de quién era, ¿no? Era alguien bastante especial y bastante peculiar, tanto en ensayos como fuera de ellos, ya te digo. En la carretera, pues ustedes se tiraban buenas horas de carretera para ir de un sitio a otro. Esos momentos son inolvidables, porque ahí es donde de veras mentes, yo creo que la personalidad se puede pues un poquito tenerla más en cuenta, ¿no? Sí, la verdad es que los caminos siempre han sido largos, ¿no? Yo he hecho mucha ruta con él, tanto en grupo como en solitario, donde hemos ido a hacer alguna presentación, alguna cosita y tal, y la verdad es que es bastante, bastante peculiar, ¿no? Ya te digo que este hombre era un personaje fuera y dentro del escenario y seguirá siéndolo para nosotros y para aquellos que escuchen algo de su música, ¿no? Y también un poco de la nuestra, ¿no? Pero bueno, la verdad es que Ángel, la anécdota continua, ¿no? Él no paraba de hablar, él era el cantante que no se podía quedar afónico porque no paraba nunca de hablar, ¿no? Entonces eso es bastante, bastante peculiar, ¿no? Esos viajes a Madrid o decidir a presentar un disco que en principio no iba a salir al mercado, sino simplemente era una cosa que íbamos a guardar en un cajón y se produjo un poco entre nosotros y entre Emilio, que hizo un gran trabajo, fue el que vio el potencial del disco, sobre todo Emilio KP, como te ponen los créditos por detrás y tal, que fue la persona que trabajó por encima de nuestras indicaciones y por fuera de, y al final hizo que cuando saliera, bueno, cuando salió y entró en nuestro CD de coche, dijimos, hostia, pues vamos a mover aquello que íbamos a guardar en el cajón. Después de 20 años haciendo ruta, no pensábamos que esto iba a quedar tan bien, ¿no? Ya te digo, era muy peculiar, ¿no? Esos viajes, esas bromas, esas risas, esas chapitas, como nosotros decíamos, Ángel, ¿cuántas chapitas vas a poner esta noche? ¿No? Era muy divertido. ¿Cómo está la banda? Pues la banda está en Ustán, ¿no? Yeah. La banda está destrozada, después que te voy a contar, pues, descolocados, fuera de lugar. Era mucho la ilusión que teníamos volcada desde hacía 3 años en un trabajo bastante grande que se estaba haciendo y tal, y lleno todo de objetivos a corto plazo y, en fin, y una programación de 4 años vista que había y tal, y, en fin. Pues claro, se acabó todo un poco, se acabó. El futuro de la banda, ¿se puede decir algo de ello o de momento lo han parado? En principio no soy quien para decir nada y creo que no se puede decir nada. Sé que ha quedado un trabajo ilusionante que teníamos preparado para sacar en 3 años diferentes y era bastante grande y bastante fuerte. Estaba ya Nacho de Carlos, el productor, iba a ser otro productor, Nacho de Carlos, Guitarra de Lujuria y tal, estaba ya trabajando temas, haciendo arreglos, echándonos un cable, viniendo esporádicamente a vernos al local de ensayo y grabándolo con el móvil, como aquel que dice, ¿no? Y trabajando con nosotros y con melodías y armonías y cositas bastante interesantes y haciendo un trabajo de verdad en serio, porque claro, nunca nos lo habíamos tomado demasiado en serio, era nuestra diversión durante 20 años y nuestro vuelque y nuestro sudor en el escenario, a ver quién sudaba más y poco más, ¿no? Hasta que al final, pues, cuando lo tomamos en serio parece que se acabó todo un poco, ¿no? Entonces no tenemos una idea de futuro, ni un cambio, ni un tal. Pero pusimos un escueto fin en la página porque la verdad para nosotros era un final, ¿no? O sea, no puede ser alambrada otra vez sin Ángel, no creo que pueda existir, ¿no? Es algo un poco peculiar. Han sido demasiados años, ¿no? Es un grupo novel que al segundo disco haya perdido al cantante y decida continuar de ahí en adelante, ¿no? Es un grupo que saca un disco después de 20 años de trabajo en carretera y de divertirse mucho en los escenarios y de no parar. Ya te digo, el parón en 20 años fue de 2 años, o sea que yo hace en la entrevista me preguntaba si os quedabais un poco diciendo, ¿qué me dice este tipo? Pues es así, durante 20 años no hemos parado de tocar, ¿no? Murcia, Alicante, Granada, Almería, Valencia. La verdad que nosotros somos del sur y no hemos movido muy poquito desde aquí, pero bueno, ya habíamos salido a Ciudad Real, teníamos previsto subir a Madrid, había unos conciertos cerrados en Bilbao. En fin, estábamos ahora con esa ilusión de que, oye, pues vamos a salir, ya que tenemos un producto que nos encante, lo vivimos, nos divertimos, vamos a sacarlo, ya te digo. Llevamos 2 años encerrados a cal y canto, haciendo en esos ratitos que tenemos libres un trabajo bastante interesante, por lo menos para nosotros, y divertido y creativo, que ahora mismo, pues, no sé si están en buy, están en stand-by o están en off, no sé qué decirte. Pues, no sé, yo también no tengo palabras, no sé qué decirte, que lo único que te puedo decir es de que mucho ánimo, fuerza, pues y nada, para cualquier cosa pues estaremos por aquí. Gracias a ti siempre, Patricio, fui usted de las primeras personas que se puso en contacto conmigo personalmente cuando ocurrió lo que ocurrió y tal, y por eso te he atendido hoy y tal, y te atenderé siempre que me llames, porque la verdad es que es un detalle que alguien de los medios se acuerde de un grupito de cuarentones que estaba dejándose la piel ahora últimamente presentando algo y que tenían idea de futuro bastante bastante potente y bastante gracioso y tal, y que nos hubiéramos divertido todos escuchándolo. Pero bueno, vamos a ver qué nos espera o qué viene o qué hay mañana por la mañana atrás de la puerta, no sé cómo decirte. Yo sinceramente desearía que no se quede ahí, porque yo creo que Ángel no lo quisiera, pero respeto la decisión vuestra y la verdad que siempre es yo difícil, pero bueno, no sé. Siempre decir que esta es su casa, para lo que sea, que aquí estamos. Ojalá te pueda llamar dentro de un año, dentro de 6 meses, dentro de 8, y te diga, mira, hemos recuperado algo y queremos esto y quiero que lo escuches, a ver qué te parece. Y en privado nos echemos una risa y lo escuches y nos digas, oye, pues mira, vamos, que esto va bonito, chavales, no lo sé. En fin. Pero ahora mismo la verdad es que en shock todos y bastante fuerte. Ya te digo, la personalidad de Ángel no era cualquier personalidad y la banda era Ángel y esto va a ser difícil cambiarlo, ¿no? No solo en la voz, sino también en el espíritu, ¿no? Eso de espíritu, actitud y rock and roll que él decía siempre, ¿no? Era una broma, pero era muy en serio, ¿no? Y así nos lo tomamos todos, ¿no? Pues nada, amigo, mucha fuerza y mucho ánimo y nada. Agradecerte a ti, agradecerte por el momento que nos brindas y decirte pues que gracias a ti, a Alambrada, a José de Turbo Rock, a toda la gente y la gran familia que de Alambrada que siempre nos han apoyado, igualmente pues a la familia de Ángel, que dale nuestro más sentido pésame y nuestro apoyo total. Chicos, gracias a ti siempre, Patricio, por tu cariñosa atención. Un abrazo. Un abrazo enorme. Gracias por todo. Chao, chao. Bueno, pues lo dicho, ahí estábamos hablando un poquito con Antonio de Alambrada. Vamos a ver si dejamos un tema de los chicos de Murcia. Un tema que el otro día quise pincharlo, pero que al mismo tiempo me pasó por ahí algo, la mano negra se cruzó y no pudo salir. Vamos a dejar Viejos Amigos, lo cual él decía que siempre que somos viejos amigos. Disfrútenlo, Alambrada desde Murcia. Eran los 80, planeábamos cómo sería el futuro, soñábamos. Era la avenida inflando de cerveza, hablando de mujeres perdiendo la cabeza. Formamos un grupo a todos lados juntos, nada nos preocupa, que importa lo que venga. Bienvenido a casa, bienvenido al hogar. ¿Qué fue de tu vida? ¿Cómo estás? El tiempo nos trató bien, tú tampoco estás tan mal. Algunos se marchan, los menos se quedan. Unos que suben, otros que han vencido. Se cierra el círculo y vuelta al principio. Bienvenido a casa, bienvenido al hogar. ¿Qué fue de tu vida? ¿Cómo estás? El tiempo nos trató bien, tú tampoco estás tan mal. Bueno, seguimos acá en Zona de Metal. Vamos a hablar un poquito con la buena gente de Ruta 42 que tenemos acá. Vamos a hablar con ellos, a hacer un pequeño, como decimos, y sentido homenaje a nuestro gran amigo José Cabrera, quien desgraciadamente días atrás nos dejó también a causa de una enfermedad que nos está dando guerra, poder a terminar y que... La verdad que no sé, no sé qué decir más. Tenemos aquí a su hermano. Fernando, asómate. Hola, Patricio. Fernando, que está aquí acompañándonos también. Hemos querido invitarle y agradecerte también de antemano, que muchísimas gracias por venir. Gracias aquí a Carlos que te lo ha hecho llegar la invitación, que nos gustaba poder tenerte aquí y hablar un poquito de tu hermano. Yo lo primero, gracias a ti por hacer esto por él, que seguro lo hubiera encantado. Verónica, que fue una gran amiga también y seguidora también de José, que siempre estaba captando esas buenas imágenes que tenemos, recuerdos de él con su cámara, y la verdad que gracias, Verónica, por todos esos detalles. Hola Patricio, te doy las gracias por traernos y por hacerle este pequeño homenaje a José, que le hubiera encantado estar también aquí contigo y con todos. Y nada, para mí un honor y un placer haberle podido hacer fotos, ¿no? Que siempre en ella salía su imagen con esos ojos que te demostraban todo lo que es, ¿no? Todo lo que tenía dentro y nos ofrecía a todos. La verdad que cuesta creer todavía. No, nos coge muy mucho el sentimiento porque ser personas muy cercanas, sobre todo hemos compartido muchas cosas y las cosas que hemos compartido han sido no a favor de él ni a favor mío, sino a favor de terceras personas, que eso fue lo fundamental. Tenía un corazón solidario. Nunca te decía que no, en su boca no se depositaba la palabra no puedo, ni no. Siempre estaba él pendiente de las cosas que vayan cuando era tema de solidarios. Sí. Siempre estaba dispuesto a ayudar y a colaborar y nunca decía que no a nada, ¿no? Siempre apoyando a otras bandas, apoyando a los músicos y apoyando a la gente en lo que fuese necesario. Tenemos también acá, bueno, nuestro colega que nos acompaña esta tarde también, agradecerle infinitamente también aquí al Botas, es un gran amigo también. Nada, gracias. Que está aquí acompañándonos y nos ha venido a visitar con su señora también aquí. A ver, Diver, Alonso. Alonso, di hola que... Hola. Aquí tenemos al gran Alonso también que nos viene a acompañar y regalarnos también sus palabritas, ¿no? ¿Te gusta el programa? Sí. Qué bueno. También tenemos acá a Sergio, guitarrista también, que recientemente también se unió al grupo, pero que él ya desde mucho tiempo atrás, él ya estaba inclusive apoyándoles ahí a sus tocadas. Nos desvelaba que cuando vino a presentar este gran disco que estamos escuchando de fondo, nos desvelaba de que era un honor poder tocar en esta banda y que conocer a un personaje como José era muy grande, ¿no? Sergio. Sí, buenas tardes, Patricio. Y gracias, como ha dicho Verónica y Fernando, por traernos aquí, por darnos la oportunidad de hacer este pequeño homenaje a José. Y sí, lo que dices, estuve feliz por haber compartido lo que compartí con él. Me hubiese encantado compartir mucho más durante más tiempo, pero me quedo con lo que he vivido, que ha sido genial. Y también tenemos acá a nuestro hermano también Carlos, batería de la banda, que aparte de ser su compañero en la banda, pues era también su compañero de viajes, compañero de andaduras por ahí entre familia y todo. Siempre estaban juntos, ¿no, Carlos? Buenas tardes, Patricio. Bueno, ya te doy las gracias por tantas gracias que ya no te la voy a dar más. Ya no me la des, no me la des. Que no, antes de nada. Yo sí que tengo que agradecerles por su tiempo, por venir y por presentarnos su atención a nuestro programa. Muchísimas gracias por ese apoyo, que siempre ha sido pues un apoyo muy sincero y que siempre cuando han podido han estado, y nosotros pues esto es lo menos que podemos hacer. Y más si es para mi hermano José, como siempre le decía, hermano. Sí, hermano, sí. Y para todos lados íbamos a hacer. Sí, además que estábamos siempre, que queríamos venir para acá siempre, a presentar el tercer disco, el cuarto y el quinto. Sí. De hecho, eso fue lo que dijimos la última vez. Sí, la última vez, está bueno. A ver si vienen muchos más. Y dijo, ya veremos. Espérate primero para que estaban pensando ya en subir a los escenarios. Sí. A defenderlo. Inclusive, hablábamos un poquito de que en el día a día lo exprimieron muy bien. Sí. Por la ruta. Salieron a tocar por todos sitios. Sí, no lo... El año pasado, me acuerdo, antes de que José cajera con esta enfermedad, se metieron un año. Pues un año brutal, ¿no? Sí, de 57 conciertos. 50 y el anterior 42 o 41, no me acuerdo. Y decía, bueno, esto con un solo disco. ¿A qué horas van a descansar? ¿Y a qué horas sacan el otro? No, okay. Y me acuerdo que José me decía, tú tranquilo, que tiempo hay. Ya vendrán más cosas adelante. Y eso es lo poco que tenemos. Sí. Porque lo que se está haciendo. Digo, si con el disco malo hemos dado tantos conciertos, digo, con el bueno ya. No, yo creo que una banda nunca es mala. O sea, te lo digo así, nunca bueno, es mala. Bueno, el menos bueno. es nunca es mala, porque sabes que cuando se hacen trabajos a conciencia y con el corazón, esto es como todo, te gusta, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, por muy bien que lo hagas. Entonces yo creo que nunca hay una banda, no, con el corazón estaba hecho, seguro. Claro, entonces no puede ser mala. Lo que sí, pues a lo mejor en su momento pues no lo hicieron en un estudio donde hay mucha más afinidad, muchas más cosas. Bueno, y nuestros conocimientos también eran menos. También. Pero que José, con ese carisma que tiene, ha dejado esa personalidad en una banda. Y yo creo que yo no he escuchado con ese timbre de voz. No, y aparte. Bandas así. Sí, la puesta en escena que tenía, ¿no? Sí. Que al final era el show, ¿no? Sorrisos. Decía, a lo mejor hemos fallado todas las notas, pero ha quedado el concierto cojonudo porque no se ha dado cuenta nadie, ¿no? Porque no se ha dado cuenta nadie. Era, vamos, el espectáculo puro y duro. La verdad que sí. Oye, hablemos un poquito aquí con su hermano, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo era José en casa cuando iba a visitarlos? Pues era un cachondo, la verdad. Para mí era todo. Era un hermano, era un padre, un amigo. Todo su influencia es todo, vamos, como conmigo como con cualquier otro. La luz que desprendía era enorme, hacía que todo el mundo quisiera ir detrás de él. Bueno, oyentes, esto es duro, la verdad que es duro, pero yo sinceramente no sé, son cosas que a veces sí, hay veces que te golpean noticias malas, pero yo creo que una de estas no superas por más que pase el tiempo, no lo vas a superar. No, esto queda para siempre. Aparte, es eso lo que digo, yo he estado unido a él, entonces pues duele. ¿Tú también te gusta mucho el rock o...? Sí, su influencia toca. Yo, pues fíjate, de ser un crío al que le gustaba Michael Jackson, recuerdo que el primer disco que me puso fue el Made in Japan de los Purple o a lo varón. Entonces pues a partir de ahí como que musicalmente me pegó un giro. Es que la verdad es que José no tenía malos gustos, o sea, con lo que tú estás hablando ya eso ya es decir, oye, ¿de dónde viene tanto talento? Pues sí, esos son los primeros discos que... ¿Cómo recuerdas a José de más niños? Pues yo te contaré, pues mira, pues con la música eso, esos son los primeros discos que me enseñó. Luego era un cabrón, cuando yo era muy pequeño me ponía el Abigail de King Diamond. King Diamond era muy bueno, ahora es muy bueno, tío. Pero para un niño de 6 años era cojonarse. Hombre, si te enseñaba fotos de King Diamond sí era un poco cruel, claro, ¿no? Pero... Pues lo completaba, acojonaba. Y pues muy bien, y muchas anécdotas. Al fin y al cabo es eso, era un tío de 16 años que se tuvo que echar a la espalda. Y... muchas cosas más. Su primer coche, siempre me acordaré de su primer coche cuando lo tenía aparcado, era un Seat, un 124. ¿Y qué pasaba? Que lo echaba hacia adelante y luego no era capaz de meter la marcha atrás, no sabía cómo se metía. Y me decía, niño, bájate y empuja. Y me hacía empujar el coche para atrás y lo volvíamos a echar para adelante. Bueno, así nos tirábamos una tarde. Sí que era un cabrón, ¿eh? Sí. De eso para abajo no te decía empuja, ¿no? Pero da igual, ya a mí me da igual. Con tal de estar con él, me valía. ¿Cuántos hermanos son aparte de tú? Tenemos otra hermana más. Una hermana, una sí. Mujercita. Sí. También le va el rollo... No, es más de Mecano y cosas así. Ah, bueno, depende de la edad que haya nacido también, ¿no? Sí. O sea, le pilló esas temporadas. Sí, lo que pasa, bueno, mi hermano y yo siempre pues hemos tenido la influencia también de mi tío, que a mi tío siempre nos metió a los Zeppelin de muy de pequeño y somos criados con ellos, con los Zeppelin, con las Cleaders. Entonces, pues las raíces tiran. ¿Y a ti, tú tienes banda? ¿Has tocado? No, yo no. Solo ibas a hacer fuerza por verlo. Oye, ¿qué se siente? Bueno, vamos a hablar con él. Él está vivo. ¿Qué se siente? Orgullo. ver a tu hermano que está ahí al frente del escenario? Orgullo, siempre ha sido orgullo. Y sobre todo el oír al típico fans, ¡ah, qué bueno!, ¿no? Bueno, pues eso era divertido, ¿no? Oye, ¿no te decías, es mi hermano? Sí, sí, sí, siempre, siempre. Yo siempre ha sido en todo, en el fútbol, en la música, en todo. ¿Cuántas veces te ha tocado hacerte una foto de un fan por ser el hermano de José? No, me imagino que sí. Fotos no, porque el guapo era él. No, no, o sea, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a que, oye, sí, ¿qué es el hermano? Oye, una foto por el hermano de sí, José. Sí, que, ¿no? Sí, que sí que me han parado. Me han dicho, oye, tú eres el hermano de José. Pues tienes que ser muy buena persona. Y ese niño decir, yo no, no, que bueno ser, el cabrón soy yo. Fíjate qué fallo tuve yo al no preguntarle en dos entrevistas que hemos tenido aquí. En no preguntarle si tienes un hermano. Y tráetelo en la siguiente entrevista para hablar. Bueno, fíjate, ese es un fallo que me lo apunto porque que no me lo voy a perdonar. Porque así como José era majo, muy buena gente, eres tú. Y mira que no te conozco de mucho. Que te conocí, desgraciadamente, decíamos ahí en el tanatorio. Que, sí. No sé. Hombre, ya te digo que al fin y al cabo el que me ha criado es él. O sea que algo tiene que tocar. También te digo que el que era bueno, de verdad era él. Yo, pues... O sea, ¿tú eres malo? No, no, malo, pero pero vamos a decir que tengo como más sangre. Entonces, tienes tu carácter. Sí, entonces él siempre tenía la palabra adecuada, el tono adecuado, el consejo adecuado. Yo, bueno, estoy ahí, pero no llego a él. ¿Puedo hacer un inciso? Sabes que yo soy el de los incisos. No, porque a lo mejor mucha gente oye estas cosas y se piensa mucho que, bueno, es lo típico que se dice y tal. Yo lo dije el otro día y lo reitero. Y mira, hoy está también aquí mi Marisa, mi mujer. Yo a José le conocía de dos, tres veces de estar fuera de Rose echándonos un piti y hablar. Y es de esas personas que con estar hablando con ella cinco minutos tal, ya captas que es un tío de puta madre. Y prende luz, tío. ¿Sabes? O sea, y lo digo, o sea, yo, para mí es un tío de puta madre y yo he estado con él tres veces, cinco minutos o diez minutos cada vez y luego entro al concierto. Bueno, lo típico de una charla de conciertos y tal. Y mi mujer le conoce incluso menos y pero no, de esos momentos ya te queda la cosa de que dices, joder, es un tío de puta madre. Y te da mucho palo cuando pasa lo que ha pasado porque dices, hostia, colega, pero sí, ¿cómo es posible esto? Tío, un tío tan de puta madre cuando hay gentuza que debería de morirse, pero bueno. Vamos a otra cosa. Lo que quiero decir es que el inciso va en que no se piense la gente que esto es peloteo, que estamos aquí, ¿no? ¿Sabes? O sea, y la gente que me conoce a mí sabe que... O creo que saben que si lo digo yo, tío, de verdad es realidad, no es peloteo de ninguna manera ni de nada. Yo conocí a José de tres veces fumándonos unos pitis y comentando el concierto que estábamos viendo en The Rose. Y doy fe de que era un tío de puta madre. O sea, esto no es peloteo ninguno, ni es nada. Y nada, de verdad, pues, que eso, que es un tío de puta madre. Gracias. No, hombre, yo también decir que, aunque lo piense la gente que es un peloteo, pues... Hay gente que lo puede pensar, Patricio, tío. Sí, me da igual, porque a la final... Ya, ya, ya. A la final, pues, estoy recordando a un amigo más, como lo puedo hacer con cualquier otro amigo. Exacto. Que siempre le he tenido cariño. Además, porque él me dejó a mí muchas cosas. Él me ayudó en muchas cosas y él siempre ha estado en muchas cosas, lo cual hay otra gente que no ha estado presente. Entonces me da igual a mí eso, que venga donde venga. O sea, le quiero dar un espacio a él porque se lo merece. Él se merece mucho más. Lo comenté cuando vinieron Ruta también al programa nuestro y tal. Y mira, hoy está, como digo, está aquí mi mujer y el día de la presentación del disco en Exit. Joder, yo es que me pasó, la situación fue esa, y la voy a comentar aquí ahora, aunque ellos ya la saben la situación, la voy a comentar en Zona de Metal para los oyentes de Zona de Metal. La situación fue que yo llegué allí, fuimos a la presentación del disco de Ruta 42, y se me acercó José, en las circunstancias en las que estaba entonces. Lo que voy a decir es que yo entonces no sabía que era José, porque se me acercó, ¡hey, Botas, tío, no sé qué, un abrazo, papá! Y claro, y voy y le digo a mi mujer, digo, joder... Digo, ahora con el rollo este que estoy en la red, pues me conoce mucha peña. Digo, se me ha acercado un chaval que no conozco de nada. Claro, cuando se subió arriba y vi que era él, digo, hostia. ¿Y qué hice yo? Busqué por el Facebook y le dije a mi mujer, digo, ¿te acuerdas de este chaval que estuvimos allí? Digo, es él. ¿Sabes? Pero la cosa de que fíjate que también yo con él había hablado tres veces. joder, y me vio allí y enseguida vino, ¿qué pasa, Jota? No sé qué, no sé cuánto. Claro, yo, aparte de que yo tampoco sabía nada de que él estaba malo, o sea, lo que si yo hubiera sabido algo, a lo mejor sí podía haberme percatado de la situación, pero yo no tenía ni puñetera idea de nada. Se me acercó. Además de eso, son cosas que nosotros, los que nos consideramos, digo así, nos consideramos, porque solo él sabía quiénes eran y quiénes no eran sus amigos. Pero que te digo, nosotros, o sea, en ese punto hemos sido muy respetuosos. Mira lo de Juan, últimamente, Antonio. Sí. Sabíamos de mucho tiempo atrás, pero siempre estábamos con esa esperanza de que mañana se sí, recupera, claro, no, todo, no lo dices, no lo dices. No lo decimos y te lo callas con esa esperanza de que, oye, claro, avisarlo cuando decir, oye, cuando el mismo José o Juan hayan tomado esa decisión de decirlo, mira, he pasado por esto. Yo creo que él nos comunicó a la gente más allegada a él de lo que estaba pasando. Que la verdad que me incluyo en eso también, porque tuvo la confianza en decírmelo, pero el cual yo nunca tampoco a nadie se lo decía ni por conversa, porque eran cosas entre él y yo que nos hablábamos. Y yo creo que ahí yo también creo que se ve esa responsabilidad de uno, como tanto como amigo, como luego te puedo decir aquí, como que lleva un programa, porque es muy fácil a veces decir las cosas y hablarlas, pero también hay que ser respetuoso en ese sistema donde ellos, la gente que está pasándolo de veramente mal, diga, oye, puedes hacerlo. Bueno, creo yo, ¿no? Creo que ya tendrías un punto de confianza tal en el cual él hablaba contigo con esto sabiendo que tú no lo ibas a estar diciendo en el programa. No, aparte, ¿sabes? Me imagino. Claro, aparte él me lo decía, padre, esto que quede entre tú y yo. Claro. Siempre me decía, no te preocupes. Pero me alegra mucho que me lo digas, para no meter la pata, porque sí, somos, bueno, humanos, claro, metemos la pata cuando menos veces pensamos, ¡pum! Y le hemos jodido. ¿Qué les parece si vamos a escuchar un temita y luego vamos hablando un poquito? Vamos a escucharle esa voz del gran José Cabrera. ¿Cómo le decían de mote? El Risitos. ¿Cómo era? Pelos. Yo llamo el Pelos. Pelusa y... ¿Cómo le decían de más niño? De niño le llamaban Peluche. Peluche. Peluche, porque también tiene el pelo largo de muy niño. Joder, macho, qué pena que le dio cuando me dijo, Patri, no me vas a volver a ver nunca más con el pelo, con los rizos. Le digo, ¿pero y eso? Dice, porque es que las quimios me lo han tirado. Le digo, pero tú tranquilo, que eso nace. Eso es alto, ¿eh? Y dice, eso sí, dice, de momento no te vayas a asustar. Le digo, joder. Y aparte yo se lo comenté a él. O sea, pues, a veces conversábamos como estar en persona. Aparte se lo comenté, le dije, mira, si mi padre también falleció de cáncer. Digo, lo que pasa es que mi padre no perdió el pelo porque no tuvimos la situación económica era muy complicada y no hubo para hacer quimioterapia ni nada de eso. Yo también lo perdí de 43 años. O sea, jovencísimo. Y sé lo que tendría que conllevar esa enfermedad, sé, porque nosotros lo hemos vivido en carne propia, yo, mis hermanos y toda mi familia. Sí. Es complicado. Bueno, pues vamos a escuchar un tiempo, no sé qué tema podemos escuchar, un tema sublime para ustedes, que lo recuerden, no sé. ¿Qué tema? A ver, empecemos por ti. ¿Qué tema te gustaría escuchar de este álbum? O del otro, me da igual. A mí, por ejemplo, del día a día, hay un tema que está dedicado a mi madre. O sea, sí, es Flor de Invierno. Flor de Invierno. Siempre. Bueno, pues ese tema él lo tenía como himno, ¿no? Ya sí. Está, no era como himno para él. Sí. Ya está. Bueno, pues ahí les dejamos con Flor de Invierno de Ruta 42. De ese discazo día a día, disfrutarlo. Thank you. Ahí estaba, Flor de Invierno, gran tema de Ruta 42, de ese discazo Día a Día, que la verdad que fue un disco que sacaron por allá por el 2014 y que le dieron mucho bombo, decíamos que se pasaron 2 años prácticamente dándole mucho más, ¿no? Aparte de... Estoy pensando. Sí, sí, porque ya... 2 años y algo, sí, 2 años y pico. Trayendo el disco. Que salieron por ahí a defenderlo, ¿no? Sí, ya hasta que digo, vamos a hacer algo nuevo ya, porque... ya se lo sabe se va a gastar, mundo, ¿no? Sí. Se lo va a empezar todo el mundo a sí, lo aprender. Que, pasa es que no nos daba tiempo con tanto concierto a preparar el De hecho, disco. La fanaticada, los fans, se sabían ya los coros, todo ahí dando... Que por cierto, quiero mandar nosotros un fuerte abrazo a Herminia también, Herminia, que ha sido otra... Bueno, una gran amiga de parte mía y vuestra, claro. Que hemos tenido la posibilidad de conocernos, pues lo que decíamos hace un momento, que gracias a la música uno se conoce muy buena gente, sí. y la verdad que para mí un fuerte abrazo también a Hermine, sí, y a muchos más. Bueno, muchos más, claro. A ver, vamos, si luego lo podemos contactar con ella, porque es que la verdad también decirte, Hermine, y te lo digo en público, que es que me he quedado sin móvil, y aparte, no tengo, si me estás escuchando, mándame tu número de teléfono por Messenger, por el Facebook, y o si alguno de ustedes lo tiene, me sí, lo puede facilitar y la llamamos, y es que me quedo sin movilidad. Ahora sí que esperando a que llegue Reyes, a ver si pido uno, ¿no? Queda largo, ¿eh? Vos pide dos. Bueno, ya, dos, uno para la batería. Tres, que el de Marisa también. Ah, de Marisa también. Pues fíjate, que parece que la gente dijera, oye, ¿cómo os quejáis? Tenéis un programa, hacéis una, ¿cómo es? Una asociación, sois músico de una banda y no tenéis un móvil. Pues la verdad que no, estamos cogidos. La música no da para tanto, ¿no? Para nada. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo era José en esas salidas que tenía la banda? ¿Estás llamando? No. Llámale de una vez, vamos a hablar un poquito. Y ahí, bueno, pues, por si nos está escuchando, enchúmale. Bueno, cuéntanos tú, Sergio, que has podido saborear poco esos viajes, pero me imagino que en alguno te colaste para ir a verlos tocar, ¿no, Sergio? Yo con Ruta solo he tocado una vez, creo. Fue ya con José enfermo en verano pasado, ahí en Yuncos. Pero sí que recuerdo la preparación del concierto y demás de como si fuéramos a tocar en Wembley. Joder. Tener muchas ganas, preparar todo con detalle y demás. Y ese día, pues yo creo que ese día seguramente José ni durmiera de las ganas que tenía de tocar ese día. Y yo recordaré siempre ese día. Por de lo que hablábamos en la otra entrevista, de que yo siempre les he visto. ¿Carlos? No, ¿ay? Sergio. Sergio, perdona, que la tenemos a Herminia. Herminia. Ah, hola. Hola, ¿qué tal? A ver. Es una emboscada. Es que lo que pasa es que ya lo he dicho en directo, así que cuando escuches el podcast sabrás por qué no te llamo yo. Ah. Bueno, Herminia, nada, pues vamos a. Cuéntanos un poquito de cómo conociste a José y pues nada, lo que nos decías, el tema de. De que tú también estabas ahí participando en un nuevo disco también, en un tema. Uh-huh. Cuéntanos un pues a José le conocí a través de Facebook, me empecé a seguir su música, me gustaba muchísimo y una vez se puso en contacto conmigo para ver si conocía algún grupo de por aquí del corredor, porque se le había caído el otro grupo que llevaba. Para tocar en el Sensorama. Uh-huh. Y tocaron con los buenos amigos Matadero. Ah, sí, verdad. Es verdad que yo debo decir también que por Matadero y por Downton fue que llegó la amistad por aquí con nosotros también. Porque sí. Downton fue a tocar en el tercer aniversario y dijo, bueno, ¿queréis otra banda? Pues les presento a Ruta. Dice, son unos buenos chicos, son de Toledo, a ver si quiere venir. Y la verdad que me puse en contacto con José y enseguida. Sí, siempre José siempre estaba dispuesto. donde quiera que estés, Dantor, porque me ha dicho que se iba de vacaciones a Oslo, porque él es noruego, un tipo majísimo también, que está, yo creo que con 30.000 proyectos, 30, y está ahí, madre mía, yo no sé. Y mandarle un fuerte abrazo también, que la pase bien, Dantor, y lo mismo a los chicos de Matadero, que muy prontico han dicho que quieren estar por acá también. Bueno, sigue nos contando, perdona que te interrumpa. No, por Dios. Pues nada, a través de ese bolo nos conocimos y bueno, la verdad es que cuantito le vi nos fundimos en un abrazo que me dio la sensación de conocerle de toda la vida. Y a raíz de ahí empezamos a tener contacto más a menudo y a hablar por privado, por WhatsApp, ir a sus conciertos y de ahí ha nacido una bonita amistad, que es con lo que me quedo. Una extraña amistad, ¿no? No, una preciosa amistad. Ah, bueno, como dice el título de uno de sus temas, una extraña amistad, ¿no? Sí, y bueno, pues... Ay, perdonadme, es que estoy nerviosa. Tranquilita, ¿no? A ver, no sé, yo creo que... No sé qué decir. Pues... Nada, ¿qué más puedo decir de él? Que no se haya dicho ya. Sí, la verdad que sí, que nada, queríamos también que estés con nosotros y que... Os agradezco un montón que hayáis contado conmigo y pueda estar de alguna forma en este bonito homenaje que le estáis haciendo. Bueno, muchas gracias, Herminia. Espero verte muy pronto, y que vengas por aquí a visitarnos. Sí, claro que sí. Lo tengo pendiente. Nada, mía querida. Cuídate mucho. Gracias y un abrazo para todos los que estáis ahí. Herminia, un abrazo. Un beso, Herminia. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Lo que yo digo, ha calado mucho, ¿eh? Sí. ¿Cómo sientes ver esto, el oír esto, de gente que ya no es de familia, sino ya parte? Pues muy agradecido, vamos, yo particularmente, por ejemplo, a Sergio lo conozco de menos, pero a Carlos y a Vero, pues lo considero también mi familia. Si para él eran hermanos, para mí también. Vamos, yo, de todas maneras, por amistad también, claro. Pero era así con todo el mundo, ya te digo que con todo el mundo igual. Se me estaba pasando también, quiero mandar un fuerte abrazo a Monse, su esposa, que yo creo que las palabras, no hay palabras para que reemplace todo este dolor que lleva ella adentro, pero que a su familia, tuve el placer también conocer a tus tías. Señoras encantadoras que no sé. Ya te digo que estas cosas así son pegan fuerte y no sé. Sergio, continuemos con lo que tú nos estabas contando. Perdónanos, Sergio, por favor. No, hombre, no lo preocupes. Eso, estábamos hablando del el único concierto yo creo que he dado, porque no me he subido en ningún concierto así a mitad, ¿no? No, nada más que dimos ese. Pero digo, de antes no me he subido a ningún concierto a mitad. Si ya, es que le pregunta a Carlos como si fuera el manager. Soy no me acuerdo. Representante, ¿no? No me acuerdo. No, hemos coincidido en otra banda y con. ¿Sí? ¿Están en otro proyecto los dos? Sí, eso es. Estamos mira, en, eso no me lo sabía. A ver, cuéntanos esa primicia por acá. ¿De que estamos en otra banda? Hombre, primicia. No, pero... No, aquí. No, cuando hemos tocado con Dirty Rules, por ejemplo, él estaba en Dirty Rules y hemos compartido escenario y así conocimos también a Sergio. Que por cierto, te lo he dicho que me mandasen los temas, ¿no? Y has dicho que sí o que estaban grabando. Estamos grabando. A ver. Falta si te va a olvidar, para irlo sonando por acá. Bueno, cuando lo tengamos lo tienes. Bueno, güey, y la verdad que tú, ¿cómo le veías a José? Cuando ibas a ensayar y todo eso... Pues... ¿Qué te decía José a ti cuando fuiste? Yo me acordaba siempre de la frase de... ¿Es eso lo que acabas de hacer? Hazlo otra vez porque acabas de aparecer Randy Rhoads. Eso me lo dijo una vez y se me ha quedado en la... Siempre que hablo de... O escucho la canción esta de Poderoso Caballero, pues me lo dijo en esa canción. Digo, tengo que parecerme otra vez que me dijera José siempre eso. Sí. Y me acuerdo de esa frase, pues eso, en los ensayos, pues el que más ganas, el que más ánimo, el que cada canción como si fuese la última, era un gusto. Era un gusto. De hecho, él, aunque estaba un poco jodidillo, en vez de nosotros darle ánimos, él era el que nos daba ánimos a nosotros. Sí, sí, sí. Era el que te ponía por el grupo. Oye, este día bajamos y el otro día bajamos también, y tú tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. O sea, él, cuando llegaba a casa, lo que hacía era pensar por el grupo y a ver qué era para ir sumando. Mira, tú, Carlos, ¿qué anécdota puedes contarnos que has tenido? Yo sé que hay muchas, hay muchas. O sea, pero ¿hay alguna que a lo mejor no se partía la caja los dos? No sé, ahora mismo no se me ocurre ninguna. Yo puedo decir una. ¿Sí? Bueno, pero eso era en todos los conciertos, seguro. Era el típico de venga, vamos a recoger entre todos y luego solamente. Y luego no estaba por ahí, ¿no? Él era el único que no recogía nada. Eso también. Que para eso ya doy la cara. Yo recojo lo mío. El pie de micro y ya está, ¿no? Esa frase valía para todo, para sí. La mesa, para para todo. Hombre, luego también nos quedamos los que nos quedamos y luego. Sí. De los que recogía luego la furgoneta y tal. Pero a mí nadie me ayudaba a recoger la batería, ¿no? Nadie decía, ¿cómo que no? Venga, yo la foto, digo, que yo. Fíjate, Verónica, mira cómo te está escuchando. Ha visto una ayuda a su marido a recoger y no. Pero pues, está eso no se cuenta, ¿no? Está en el contrato de pipa. Ah, vale. Y Monse también, ¿eh? Monse también, ¿no? Ayudaba. Sí. Monse y Vero me ayudaban. Se la pasaba a mí. Yo me acuerdo, sí, hay mucho, yo me acuerdo verles en algunos ya como público. Darles como. Estaban siempre los cuatro, ahí dando. Disfrutaba mucho de los conciertos y salíamos mucho de. Pues a conocer bandas, a conocer música, de vacaciones, bueno, también. No sé, a vivir. ¿Tú, Vero, qué te decía? ¿Qué una anécdota que te has quedado con lo de él? No sé, una anécdota. Bueno, lo que sí que siempre nos animaba a hacer lo que nos gustara hacer, ¿no? Nos animaba, nos da. Energía, no, esto no, yo no lo hago bien y siempre nos sacaba lo mejor de nosotros, ¿no? Nos ayudara a que continuáramos con los sueños que tuviésemos y siempre apoyaba a todo el mundo. Le encantaba que le hagan fotos, ¿no? Sí, y además salía. Posaba y todo. Sí, pero aunque le pillaras desprevenido siempre salía bien. No, era un tío fotogénico. Yo te puedo decir que casi ninguna foto que tengo de él, que tengo infinitas fotos. No sale ninguna mal. Siempre sale bien con ese espíritu, con esa mirada, siempre contagiaba, amigo. Eso es. Toda esa lucidez que tenía lo contagiaba y sobre todo ya si tratabas con él ya era otro. Era el que tiraba del grupo, tiraba de nosotros, de mí personalmente, de mí también mucho. Porque yo soy muy cuadrado. ¿Cuál era la vez que más él te lo decía y tú seguías cayendo en el mismo? Eso siempre. ¿Siempre? Siempre. Siempre estamos. Que tú, no, que no. Pero al final pensaba y digo, sí, es que tiene razón. No quería dar la razón en su momento. No. ¿Y se mosqueaba? ¿No has visto alguna vez ahí a Javier? Bravo, molesto. Nunca. También ella te decía, esto no me ha gustado, tal. Te lo decía y ya está. Y tú decías, pues es verdad o mentira o lo que sea. Pero no, enfadarse, por lo menos conmigo nunca se ha enfadado. Sí, vamos, se han enfadado, pero. Conmigo unas cuantas. Conmigo te enfadas. También era normal. Oye, ¿se peleaban? Sí, bueno, que se enfadan, pero. No nos peleamos, ya te digo, porque me ha criado. Entonces, no nos peleábamos, pero charlas hemos tenido muchas. Sí, bueno. Eso sí. ¿Qué te decía? ¿Qué te repetía más que no lo hagas y tú lo volvías a hacer? No hagas esto, niño. No hagas. Bueno, pollito. No engañes a las chicas, te decía, ¿no? No. No juegas con el sentimiento de las chicas. No hemos sido tanto él como yo. Pues fíjate, él, Monse, la conoció en el colegio y siempre tuvo claro que sería ella. Y yo tampoco he sido muy malo con las chicas. No, ha sido más de gamberradas. Ha sido el que me ha tenido que sentar en una silla y hablar y... ¿Te has sentado tú alguna vez a escribir algún tema? entre hermanos ahí. O, no, eso, o se ha pasado por la mente, oye, hagamos un tema. Eso era para él. Yo cantar en la ducha y para destrozar las canciones. No, no. Fíjate, esa palabra me dijo una vez Sheila, de Corazón de Acero, y mira, qué bozarrón. Es una vez me dijo, es que le quiero mandar un fuerte abrazo, que decía, es que Pedro siempre estaba con su guitarra, con su banda, y le digo, y a mí no me paraba ni caso, dice, yo a la cocina a pasarle la cervecita y todo, dice, mira. Pero, allá dice una cosa que me interesa, pero tampoco se te ha ocurrido nunca decirle, oye, ¿por qué no escribes una canción de esto? Es que realmente si te pones a escuchar mucho de los temas, está metida su vida y la mía. Y ya, pero sí, me imagino, pero que tú le llegaras el un día, coño, tío, José, ¿por qué no haces un tema sobre, te voy a poner un ejemplo, sobre los aviones? ¿Sabes? No, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. ¿Nunca se te ocurrió? No, porque realmente el que tenía cabeza para eso, el que siempre tenía las letras en la cabeza. Sí, pero una cosa es que haga la letra y otra cosa es que tú le des la idea de. Ahora tú alarga la letra, pero simplemente te digo, la idea de decirle. O sea, nunca se te ocurrió el decirle. Yo era crítico, el que le decía. Tú eres el que le decía. Yo le decía, pollo, soy muy malo. Ponte otra vez, ¿no? Yo era el que le decía, ponte otra vez. Soy muy malo, tío. Soy muy malo, pero siempre me tendrás ahí al frente, siempre, ¿no? Siempre, siempre. Qué bueno. Oye, la verdad que es una tarde, ha sido una tarde muy bonita. Yo, sinceramente, quisiera extender más el programa y seguir hablando muchas cosas más de José, que son infinidad. Cuando quieras. Y pues nada, hombre, chicos, yo les agradezco un montón que hayan venido, que me han regalado su tiempo de venir aquí para hablar un poquito de José. Que yo creo que nunca más vamos a pensar que esté muerto. José está vivo entre nosotros y ahí está, prueba de ello su música, sus anécdotas que los amigos tienen para decir mucho. Siempre. Y sobre todo, pues que seguirle dando, porque yo creo que José no nos quisiera ver así. José, al contrario, alzame esa cabeza, levanta la mirada y sigue para adelante. Los cuernos arriba. Los cuernos siempre arriba. Sí, todo lleva su tiempo, pero sí lleva su ciclo, se puede decir, porque que te haya dejado una pérdida. Y eso que él tuvo un ciclo de enfermedad, pues aunque fue muy corto, pero sabíamos en lo que estaba él pasando y que a lo mejor se venía a la mente esa idea de que podría pasar y lo que pasó, pero también con esa esperanza de que te vas a poner bien y vamos a seguir a. Yo personalmente, yo lo pasé ha hecho ahora 6 años que también pasé un cáncer y yo siempre tuve claro que si yo lo superé, él también lo iba a superar. Hasta hace bien poco, siempre así. Hermano, ¿pero ya vas todo bien? ¿Está? Sí, yo bien, yo no importo. Yo no. ¿Cómo no importa? No, me refiero a que yo estoy bien, que ya no. Lo importante ahora era él. ¿Qué puedo decir yo? Ánimo, amigo lindo. Yo te doy toda esa buena voluntad, ese buen deseo. O sea, no te digo palabras. No, yo de verdad, mira, yo estoy alegre, orgulloso, muy contento, vamos, por ti, porque mira lo que acabas de hacer. Hace una semana o así, los amigos de la Espada Salvaje de Conan, igual. Toda la gente que hubo en el tanatorio, eso dice mucho de una persona. Sí. Que un tanatorio se llene. La putada es esa, que sea un tanatorio. Pero dice mucho de alguien. Ojalá esto y no quiero tampoco ser. Y escucha, y tanto lo mismo que pienso por él, lo pienso por mi cuñada, que son mi familia. Sí. Un fuerte abrazo para Monse. Y la verdad que ojalá podamos vernos y no olvidar esto, pero sí, por lo menos en una situación más que lo haya superado. Esos son momentos duros y yo creo que ahí no hay palabras de consolación para nada. Carlos. No, pero mejor forma de recordarle, vamos a hacer un pequeño evento. Tengo todavía cositas por ahí pendientes, pero más o menos el día te lo puedo confirmar, el 10 de junio. Pues en Ujena sería donde. Ahí vivía, ¿no? Sí. Ujena, ¿no? En Ujena. Sobre las 6:30 de la tarde se va a hacer ahí, pues recordar de la mejor forma, con música. Domingo. Domingo. sí. Estaremos por ahí. Y va a haber muchas cositas, muchas sorpresas y muchos amigos. ¿Van que... a tocar algunas bandas amigas o se subirá gusto? Todas las bandas amigas de allí, no, DJescas, van a tocar sus temas con todos los que hemos compartido escenario y somos amigos y han estado colaborando en el disco. Y ¿se, gente puede decir, de... ¿se puede decir las bandas? ¿O no se puede? No se puede, no. Sí, te puedo decir a las bandas confirmadas. Estaría Héctor Road Band, uh-huh. DJescas, Funeraria a las 11 también de DJescas. ¿Funeraria? A las 11. Mira, ese nombre no me ha sonado. Muy buenos. Dirty Rules también estará por allí. ¿A las 11 dices? No, Funeraria a las 11 del nombre. Por eso es la ah, vale. El nombre de la voz. No, no, no. Vale, vale, vale. Es que como es un nombre curioso, sí. Funeraria a las 11. Claro. Sí. Me contaron por qué era, ¿eh? Porque quedaban siempre en la puerta de la funeraria a las 11. Y dice, pero, ¿para tocar, para tomar birras? Sí, para ensayar, dices. O para ir a algún velorio de algún apiquete. Y ya fue. Pues se quedó ese nombre, me lo contó su. Ya, muy ser, curioso. Ese nombre es curioso, ¿ves? Sí. Diles que les voy a investigar a ver si. Cada pero banda. Tienes que escuchar. El otro día hablábamos nosotros con. No me acuerdo con quién era, pero cada banda tiene sus historias ahí detrás de su nombre, sí, ¿sabes? Sí, sí. Ruta 42. Tiene su cosa. Pero joder, tiene su cosa, aparte de que porque estáis en la. Bueno, claro, digo yo que. Pues, sí, bueno, es, pues eso, íbamos con la, todo de la 42. De la 42, antigua, siempre la carretera de Toledo. Sí. Va a ser siempre la carretera de Toledo, aunque se llame como se llame. Y todos vivíamos por ahí. Bueno, perdona, que estaba calo diciendo los nombres de bandas. No sé por dónde me he quedado. En Funeraria a las 11. Yo solo he contado eso, Funeraria a las 11. Ah, dicha de Ah, luego Dirty Rules. Ya tocaron en el. Son los chicos que tocaron. No, ese es en el proyecto que estamos, Carlos. Ese es el de la banda que estamos nosotros. No, es que digo, me estás mirando a mí para algo de roja capacidad, ¿no? La otra DJ es que hace Traide. ¿Cómo es el nombre? El Traide. Una que tocó ahora recién en el de concierto que hizo con. Ah, eso es Lucky Strike Walker. Pero esos son de Illescas también, ¿no? Sí, bueno, no sé si son de Illescas, no, son de Numancia, son de Numancia, me parece. Son de Numancia, Numancia la Sagra. Sé que son de la Sagra, de la comarca de la Sagra. Creo que por allí, Numancia. Allí todos de la Sagra, pues no sé de qué pueblo de la Sagra es. Esto es como en Barcelona, que está el Llobregat y alrededor están 200.000 pueblos que se llaman de Llobregat. Pues la Sagra es igual, ¿no? ¿Quién más habías dicho? Héctor Rose Van. Héctor. ¿Y la Cruel? La Cruel Band también. Cruel, bueno, no te quito más tiempo, me lo escribes por Messenger. Se está cansando de apuntar ahí y con el bolígrafo. Es que luego. Solo queda uno. Te voy a hacer. Espérate, que dicen por aquí solo falta uno. Sí, falta T-Sex. T-Sex y la colaboración especial de Ruta 42. Muy bien. Que no se va a extender mucho Ruta porque pues, no nos ha dado tiempo tampoco. No, no, pero irán subiendo. Invitados a que toquen sus temas. Sí, ¿no? entre media de las bandas, pues se va a haber varias sorpresillas. De hecho, creo que son fiestas, ¿no? ¿O no? Son para el día 24 allí en el pueblo. Ah, se va a adelantar un poquito. Sí, se va a adelantar un poquito. Vale, pues no entonces eso será el día domingo 10 de junio. 10 de junio. En Ujeda. En la Plaza del Palacio, en el centro. Todo el centro, mira. El ayuntamiento les he hecho un cable, les he hecho una. Estamos mano. En ello. Por eso te digo que no puedo cerrar más, no puedo estar. Pero sí, el día va a ser ese y los grupos también. ¿Desde qué hora será? Pues a partir de las 6:30. Tampoco se van a extender mucho las bandas para que no sean. Al ser un domingo, yo creo que. Claro, 20 minutos a lo mejor por banda, 20-25 y en los cambios alguien saldrá a hacer algo, a tocar algo. Y bueno, tampoco se va a extender mucho para que. Habrá merchan de la banda. Merchan de la banda que van, pues, van a ir los fondos solidarios, ¿no? ¿Se puede decir a dónde van destinados? Claro, sí. Pues irían a la familia de José. Claro, eso es para la familia de José. Todo lo que se merchan, recaude. De los discos, las chapas que estamos haciendo de ruta, camisetas también que estamos haciendo y bueno, cositas de esas que. Genial. Y alguna cosita más, y bueno, donaciones que se pueden hacer. ¿También habrá fila cero? Yo creo que sí, ¿no? Se podrá. Estamos viendo, Sí, porque hay veces que hay gente que no puede ir y se puede hacer su aportación. Sí, se puede mirar. No lo he estudiado porque no me da tiempo tampoco hacerlo, pero vamos. Ahí te dejo caer la idea. Pues nada, chicos, la verdad que un gustazo tenerles aquí y me hubiera gustado pues que esta reunión sea en otra situación, pero. Sí. Es lo poco que podemos rendirle a nuestro querido amigo y hermano José, y que allá donde estés, seguro que estará contento. de vernos reunidos hablando de él, hablando de su música y sobre todo pues que se lo recuerde, que bueno, es lo más importante. Es lo que deja amistades y todo junto. Y por aquí, y el deber de nuestro programa y de los programas amigos, que estén, que no muera nunca, la voz de José y la música de Ruta. Muchas gracias, Patricio. El gran legado que nos ha dejado. Muchas gracias, amigos. Gracias a ti, Patricio. Gracias. A ver si me quieren dejar algún tema. Nada, hombre, gracias a vosotros. Oye, que yo es que da la casualidad que venía para... Bueno, pero ya das... Pero no, no, pero yo encantado... Oye, no, yo encantado de estar aquí con vosotros y de hablar y... Con él también y bueno... O sea, no, yo encantado, tío. ¿Algún tema, no? Pero, a ver, un tema Hombre, yo creo que a todo el público siempre le ha gustado mucho escuchar La Calle. La Calle, sí. Y él siempre reivindicaba eso, ¿no? Salir a la calle a protestar, a decir lo que pensamos y no quedarnos en casa encerrados, ¿no? Y a conocer gente. Y a conocer gente. A la gente. No. Pues ya está, no hay votación. La Calle. La Calle, lo dicho, los dejo. Pues nada, y nosotros volvemos el 9 de junio. Espera, antes de que ponga el tema, ¿puedo hacer yo un inciso ya para terminar? Es que ya aprovecho, tío. Venga, que se me va el tiempo. Espera, el tiempo. Escucha, un inciso. Rápido, no va, bueno, vais a tener la primicia aquí para la gente de Agora Sol Radio, porque ya han dado la primicia en el ojo que todo lo ve de Revirradio, ¿vale? Bueno, que lo diga mi Marisa. El 20-21 de abril fue el Festival Roscapacidad. No hemos dicho nada hasta ahora por cuestiones de técnica, de terminar de pagar cosas para allá para acá. Quiero que lo diga mi Marisa porque mañana lo pondremos por el Facebook, pero que lo diga ella. Objetivo conseguido. Recordad que el festival era para recaudar dinero para dos desfibriladores y tal. Repítelo, por favor. Objetivo conseguido. Qué bien, un aplauso. Eso se merece creo un aplauso. Que un aplauso. Estoy, dar ahora, pondremos por Facebook todo y tal. Inmensamente contentos de todo. De todo. Me alegro mucho. Me alegro mucho que sus amigos... Había gente que lo medio ya lo sabía, pero claro, oficialmente no podíamos decir nada hasta terminar unos trámites y unas cosas y tal. Y de hecho, mañana pondremos las fotos, que ya no hemos hecho fotos con los aparatos, que los tenemos puestos en las paredes y de todo. Y en making off y de todo. Genial, qué bueno. Muchísimas gracias a toda la gente que colaboró, como Zona de Metal, que nos entrevistó, publicitó nuestro evento y tal. Y eso, que tengo muchas ganas de decirlo hoy en todos los lados. Mira, llevo desde el domingo siguiente, esto fue el viernes y el sábado, desde el domingo. Yo ya me lo suponía, vamos, nos lo suponíamos viendo las cosas, pero no podíamos decir nada hasta bueno, ahora. Bueno, chicos, nada, pues si quieren despedirse, aprovechen que si no hago yo un inciso y aquí no habla ni Dios. Este nos quita el tiempo. Oh, eso, que muchas gracias por darnos el espacio para poder homenajear a José y que siempre que quieras, pues vendremos. Encantado, y pues nada, pásame algo de tu otro proyecto y. Sí, uh-huh. Vamos pinchando por aquí también. Y perfecto. Nada, un fuerte abrazo, perfecto. Y mucha suerte y éxito. Gracias, Patricio. Ahí donde se vaya. Pues nada, Patricio, ya sabes, mi teléfono, cuando quieras. ¿Nuevo? Para los Reyes, ¿no? Exactamente. No, pero si eso. Patricio no tiene móvil ahora. Prefiero pues, Nokia, ¿eh? Oye, al primero que le caiga lo manda. Pues nada, Carlitos. Un placer, hermano. Igualmente. Un placer es mío, Patricio. Caballero. Muchas gracias por traernos y cuando quieras. Genial, esta es su casa. Y cuando no les invite y quieran venir, pues también es su casa. O sea, querido hermano, nos vamos. Pues, que despido yo. Joder, macho. Os aprovecháis del botas mucho, Que maníacos desde la caverna infernal, esperamos que lo hayáis pasado. ¿Se puede decir palabras? De puta madre. Un orgullo estar aquí con mi hermano Patricio y con toda la buena gente que he estado hoy. Y nada, a este paso me veo yo aquí también de locutor contigo, ya verás. Eso esperemos. Saludos a todos. Iba a decir, no lo voy a decir por respeto a ti, con respeto al fútbol, pero me voy a callar mejor. ya, me voy a callar porque yo sé de qué equipo eres, me voy a callar. Pero recuerda, nunca caminarás solo, Patricio. Ya me lo ha clavado, mira. ¡Ya me lo ha clavado! Ya me lo ha clavado. Bueno, Marisa, una palabrita ya para ahí. Porque no te he dejado decir nada, ¿eh? Ha dicho que vas a hablar, pero no te he dejado decir nada. No tengo mucho que decir, que nada, me ha gustado mucho estar hoy aquí, ha sido súper emotivo. Y eso que yo a José no le conocía mucho, pero... Bueno, solo una cosa, hace mucho tiempo leí una cosa que era... que todos morimos dos veces. Una vez cuando tu cuerpo muere y otra cuando la última persona que te ha conocido fallece. O sea que siempre hay un siempre. Poquito de cada uno vivo todavía. Así es que, pues nada. Mira, bonito, bonito, bonita reflexión, ¿eh? Muchas gracias, a chicos, a todos. Y ahí les dejo día, perdón, la calle del disco día a día de Ruta. Y nosotros nos vemos el día sábado 9 de junio con los chicos de Bajo Presión acá en nuestros estudios, así, sobre todo con Javi, un gran músico, y pues estará por acá visitando la Caverna Infernal. Así que, a ver, se me escapa por ahí alguien más. Bueno, lo iremos divulgando por nuestras redes. Así que muchas gracias y hasta el próximo sábado 9. Chao. Adiós, maníacos. la calle para decir no. Ellos quieren que tengamos miedo. Tú tienes la calle, diles que no. Ellos quieren que tengamos miedo. Tú tienes la calle, salí. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.